take your order, please. Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soda. Yes. Habéis entrado a la casa equivocada, hijos de puta. Bienvenidos a Jet Set Podcast. Hijos de puta, puta. El noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet. Estamos en la edición número 7, This Isn't Halloween, porque hoy es día 1 de noviembre. Y diréis, hostia, qué bien se te oye, ¿no, señor Solid? Pues vamos a presentar a los demás, que igual también se les oye bien, como al señor José. Hola, papus. Y a Fer. Niggas. Pues nada, básicamente... ¡Puto, básicamente me lo tengo que quitar! Sí, ya. Pues nada, estamos aquí, que si no luego Tora hace recopilatorios por Telegram de los básicamente. Pues eso, que estamos aquí en Jet Set Podcast esta tarde. Hoy es fiesta, es festivo en España, el día de los putos muertos. El día de tus putos muertos, pisados. El día de... Bueno, es el día de todos los santos. De todos los santos, todos sí. Santos. Y bueno... Y por eso grabamos nosotros, porque de santos tenemos poco. Wow. Sí, joder. Yo tengo esperanza en ir al cielo, tío. El sí, caso... puedes coger un avión, como es todos. Que ayer se estrenó Bohemian Rhapsody y como no pudimos ir a verla, pues hemos ido esta tarde y dijimos, hostia, empalmamos Bohemian Rhapsody con Jet Set Podcast en persona y así hemos hecho. Spoiler, el protagonista muere. Aunque no se ve... Bueno, no voy a decir. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, hoy tenemos... Pues eso, una serie de noticias que daros, así destacables, dejadme que repase un poquito. Bueno, Twitter la lía, quitando funciones. Apu, que se lo cargan del todo y no es la única muerte que hay en los Simpsons. Vamos a hablar de más cancelaciones en el mundo de Star Wars en el cine. Me está viniendo todo el reflujo. Te está viniendo el Jones. El Jones, ahora contaremos la historia del Papas. Más movidas sobre el desarrollo de Red Dead Redemption 2. Tenemos el anuncio de Medieval. Bueno, el tráiler ya, hemos visto en movimiento el juego. Sí. O, por ejemplo, esta misma tarde ha tenido lugar el Nintendo Direct de Super Smash Bros. Ultimate, que me la ha puesto como el palo de... un churrero. Un churrero, ¿por qué no decirlo? Largo, así duro que... y lleno de sementiente. O chocolate. Pues bueno. Bueno, si tiras algo marrón por ahí, yo me preocuparía. Yo también. Sangre ahí codifica. ¿Codifica? No sé por qué. Bueno, que empieza Jet Set Podcast, episodio 7. Vamos para allá, que tenemos mierdas que contar. Y hoy verás tú cómo estando en persona se nos alarga, ya verás. Venga, tú, un saludo. Contenido guión más corto, ya verás tú. Ya verás tú. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. 1, 2, 3. But that was too soft. ¿Qué os parece estar aquí en la grabación de un programa y que no sea yo el único que está escuchando la música? Pues ya ves, pollas. Es como si estuviéramos en Hot Fat. Me siento integrado en la este, truly, nuestro grupo. Truly full experience. Bueno, ves, tú sigues la experiencia. No, estoy tirando para afuera, no estoy aspirando, porque aquí me cago en Dios. La digestión está en proceso y se están tirando unos cuescos los hijos de puta que flipa. Yo esas cosas no las hago, ¿eh? Me han educado de una familia. Yo no me he tirado un pedo en mi vida. Bueno, vamos a saludar a, mucho se me caen. A la gente que está por el chat hablando, como son Zacro, que dice, mama el crossover, jajaja, ja, ja. Porque a ver, ahora comentaremos lo que ha pasado en la intro, ¿vale? Esa intro que hemos colocado, que como dice Stefan Díez, I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soda. Pues José, resulta que cuando hemos ido antes a cenar ahí al Papa John's, que ya bueno, es nuestro sitio de confianza para los directos de Hot Factory Jet Set Podcast, pues hemos hecho un pedido, ¿no? Y para el que no lo sepa, José es vegano. Sí. Vale, entonces... Aunque estemos en otoño. Sí. José ha pedido una extra dip with soda. ¿Extra dip? Bueno, en realidad no. En realidad se la han puesto. Es decir, ha pedido una pizza vegana y la ha pedido... Vegetariana. Vegetariana. Que viene con queso. Obviamente. Y bueno, explícalo tú. Claro, como a ser vegetariana tiene queso, obviamente, pues yo la quería sin queso para que fuese vegana. Y le repite hasta en dos ocasiones sin queso. Sí, porque te dice con queso, ¿no? Y él, y tú, sin queso. No entiendo qué, gilipollas. Y luego cuando nos sentamos a la mesa con el ticket y tal, y estamos esperando. Estamos mamoneando. Sí, y tenía yo el ticket en la mano haciendo su normal. Y de pronto lo miro el ticket y digo, oye, José, tú no has pedido aquí una extra dip, un extra cheese. Tú no has pedido esto. De pronto leo que le han puesto doble de queso y nos cobran un euro más. Y cojo yo y le digo, oye, ves a pa' allá y dile esto, que te va a poner una pero extra soda. Pero conforme estos se estaban descojonando en todo el local, digo, espérate con qué cara voy a... Y encima era un prepuber el que me estaba atendiendo, que tampoco tiene muchas luces. Es que me estaba partiendo el culo. A ver, tenía cara de que parte de su sueldo lo paga el Estado por lo de los... un mínimo de 33% de retraso. Joder. El caso es que yo me estaba partiendo el culo porque en la parte de atrás, en la pared, había los típicos grafitis de las pizzerías y ahí ponía... Bacon, no sé qué, cheese. Y a mí me ponía, with extra cheese. Y claro, va este ahí a quejarse, todo indignado, y yo, with extra cheese. Y ya, pues bueno, de ahí ha venido la intro de hoy. Y nada, eso, que ha ido a quejarse. No. Pero es que luego le dice, no, vale, que no sé qué. Y digo, sí, digo, ¿y el euro extra este? ¿Qué? Porque esto se ha pagado. Oiga, yo no soy catalán, pero tengo no, también... No catalufo, pero son mis putos dineros. Con lo cual, al final, le digo yo, me da la pizza tal, digo, ¿y la Coca-Cola? Que no nos la daba tampoco. Hostia. Y me dice, a ver, ¿el ticket? Ah, sí. Nos da la Coca-Cola. Y digo, y mira esto. Digo, tu compañero aquí, al compadre, a Big aquí. Smoke, le ha puesto una extra cheese. Nos lo ha cobrado. ¿Y qué? Repasamos las pizzas, vemos que efectivamente no tiene queso. Sí, sí. Y coge la pava y dice, a ver, me das el ticket. Y dice, ¿me lo puedo quedar para luego hacer la diferencia? Y digo, sí. Coge, me da el euro, le digo gracias, no me dice ni mierda y sigue ahí atendiendo, pasando de mi puta cara, ¿sabes? En plan... Chala maleduca. Chala. ¡Superación! Susmus. Joder, no me acordaba ya de Bueno, Alex Pérez. Se ha hecho todo el silencio. La gente claro. Que lo ve en directo se tiene que quedar en plan, ¿qué cojones estoy haciendo en vez de ver porno o algo? Estoy colgado. Porque no, esto eso ya, también lo pienso yo, ¿Qué nos estarán haciendo en vez de ver porno, tío? Que se vayan a ver o follando momento, directamente, tío. Joder. Hombre, no siempre tienes la disposición, ¿sabes? La disposición. O la indisposición. Bueno, pues... Alex P, que dice, Happy Halloween a todos, pollicas. Zacro, que comentaba, le explota la cabeza al pedirle sin queso. Y Alex P añade, en esa mesa falta un almirante Ignebep. No, joder, aquí, cuando grabamos Hot Factory Drunk Factory de Spider-Man, no había esas mierdas. Lo peor que había era Negrita. Bueno, había Ignebep. El vodka negro, el negro sí que era Ignebep. El negro era Ignebep. No, ¿no quedaba el vodka negro? ¿Ahora? No, que va, no sé. No lo voy a mirar ahora. Pero bueno, Zacro dice, ¿oyes bebes, chavales? Pues sí, parece ser. ¡Oyes bebes! Que en la pizzería era bebes. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya con el programa en plan serio, ¿no? Que dicen que es lo que hay que hacer. Claro. ¿Tenéis el guión delante, hijos de puta? Claro, míralo. Ahí lo veo. Es que estoy en Tinder o algo, estoy aquí mirando el guión. Bueno, así no gasto batería. ¿Quién fue el que la semana pasada me dio las noticias esas de mierda sobre WhatsApp? En plan, que han puesto muchas cosas. ¿Fuiste tú? Yo no fui. El de WhatsApp fue Fer, sí, es verdad. ¿Fui yo? Pues nada. Que dijo, las pasé yo. De verdad. Lee eso, joder. Vale, follower. Joder. Que pego el rugido aquí. Ha echado el Venom. WhatsApp por fin estrena sus stickers. Llegan a iOS y Android, que por cierto, puedo asegurar que a iOS ya han llegado. Y hasta podemos crear los nuestros. ¡Wow! Gracias, Telegram. Bienvenidos a 2014, por lo menos. Puede que tengan que pasar por un estado de verificación. Como, sí. Por mí, como si comen mierda y se mueren. Que dicen que van a hostia, tener que revisarlos. Os cuento una anécdota de esto de por qué... Además, por qué sé que están en iOS ya. Venga, a ver. En un grupito de estos que tengo... De gente... Vale, por favor. Joder, cómo huele al cocido todavía. No sé, al guisado. Resulta que un pavo o una pava, no me acuerdo, lo manda, ¿no? Manda ahí, pa, y manda un sticker Y dice una pava que tiene pocas luces, ¿vale? O sea, tiene menos luces que un semáforo. De estos que tienen ámbar y poco más. Y dice, ¿eso qué es? Y uno que se ve que estaba con la otra pava que lo mandó y tal, lo reenvía y dice, hostias, no lo habráis, no lo habráis, está. Dice, es un virus. Y empiezan a mandar a saco, pero escucha, 300 mensajes en un momento y eran todos stickers. Y se creía que era un y la pava, la pava todo el mundo, pero me cago en Dios, entonces ¿qué hago? No sé si se llegó a salir del grupo o no sé qué, porque creía que era un virus. Bueno, yo creo que después se chinó un poco. Joder, toda la trolica, ¿no? Y yo que cogí, estaba hasta la polla, tío. O sea, que de eso de que otro día, a ver, si me pasa hoy a lo mejor me haría gracia, pero ese día estaba cansado, estaba hasta la polla. Y yo, pero que son le los... Le han troleado. Digo, pero eso normal, es que son los stickers. Joder, macho. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Actualizad WhatsApp, cabrones. Ya sabéis. Siguiente noticia. Twitter eliminará el botón me gusta para, entre comillas, mejorar la salud de la conversación. Sí, ese lo pasé yo. Básicamente lo que es para no... supuestamente para no hatear los tweets, para el tema de bullying y tal, que ya me explicarás tú en qué puede influenciar eso, ¿no? Si lo que influencia es lo que publiques en el tweet, no que te den un like. Es que pero... dicen que se ha utilizado para propagar el odio sí, y a eso me refiero. Extender el acoso que una persona o grupos puedan sufrir. Sí. Se convierte en una función que solo vale para criticar salvajemente. Es decir, sí. Dar me gusta es criticar. Es como decir que estás apoyando eso, pero al final solo se ven el número de me gustas que tenga una publicación. Sí. Pero el hecho de que luego en el tuit tú escribas puto viejo lesbiano, eso no es un... Eso no, no es odio, no. El no. Me gusta, dar un me gusta porque eso me refiero es odio. Un viejo lesbiano es inclusivo. A eso claro. Me refiero que lo que hace Pupita es el tuit, no el like. Efectivamente, no tiene ni puto sentido, ¿sabes? A ver, pero escúchame. Libro. En España, que los trending topics últimamente son Gran Hermano y OT... ¿Qué coño manda? Mira, aquí, porque yo no veo OT, pero la que se está liando por sí, ahí... Tampoco por el tema lo veo. De las letras, ¿no? No, bueno, eso es una, pero luego la si otra... Si cada semana hay una nueva. Que han tirado a una profesora o no sé qué hostias por el hecho de que no... Porque le han hecho todo el boicot, básicamente. Entre alumnos y la propia... Parece mentira que Mussolini lleve Telecinco, ¿eh? Pues sí, OT está en la 1. Hostia, verdad que la han cambiado. Entonces me callo. En fin, sobre este tema tiene, de Twitter... Tiene sentido ahora todo. Dicen... En respuesta, no será por quien lleva Televisión Española ahora, ¿no? No. Dice Twitter que, bueno, en respuesta a The Telegraph, Twitter afirma que están repensando todos los aspectos del servicio para incentivar una conversación más sana, y eso incluye el botón de me gusta. Sin embargo, están en las primeras etapas de trabajo. Por el momento, no tienen planes que compartir. Brandon Borman, del Departamento de Comunicación, reconoce que han sido abiertos considerando la eliminación del botón, pero a la vez afirma que no hay plazos marcados y que no pasará pronto. Si el caso es que me la suda cuando vaya a pasar, el caso es que los motivos que han dado son absolutamente estúpidos. O sea, no sé, es una manera de decir, hey tío, yo estoy de acuerdo, o me ha hecho gracia, o... Oh, apoyo esto. Yo normalmente los likes, bueno, los fabs en principio yo los utilizaba por veía noticias o lo que sea, le doy fab para acordarme y luego yo lo leo con tranquilidad. Sí. Eso es el uso que yo le daba a los fabs. Pues no, yo lo que hago es que me comparto el tweet a mi conversación privada de Telegram. Sí, eso hago yo. Y ya está. Ahí, conversación privada mía de Telegram es mi almacén de basura. Que también te digo una cosa, después se me olvida y sigo sin mirarlo. No, pero un buen día entras y dices, ¡oh, hostia! Y encuentras oro, chaval. Pero bueno. Bueno, José, ¿qué pasa con los cómics de los Simpson? ¿Qué me dices? ¿Sabíais que existían? Sí, claro, joder. Yo de pequeño... Yo leía en primero de la ESO, en la biblioteca había. Hostia, yo los leía de pequeño, me los sacaba de la biblioteca de mi barrio. Yo en la biblioteca de mi barrio también me los sacaba. Estaban guapísimos, la verdad. Pero no sabía cómo se seguían haciendo cómics de los Simpson. Claro. Yo tampoco, pero al parecer sí. Bueno, no hemos dicho sí, qué tío, cojones los vendían, pasa. Los vendían a tener. Básicamente, la muerte de los Simpson en papel. El fin de Bongo Comics. Después de 25 años, pues sí, había unos cómics, estaban bastante decentillos y pues... Yo me leí un par en el instituto, en la biblioteca, y no tienen nada que ver con la serie, o sea, eran 100% inventados en papel. Era 100% bueno, no como la serie ahora. Duras declaraciones. Pero ciertas. Bueno, pues... Hostia, el de Bartman, chaval, ese sí que me lo he leído. Claro, los cómics de Bartman eran la polla y de Radioactivo Man y o sea, todo era, esto. Era la putísima polla. Habían un huevo. Que eran cómics, pero se vendían en cómics tipo Mortadelo y Filemón, de tapa dura. Sí, sí, no, pero también había... ¿Cómics normales? Yo no, recuerdo, no sé, de tapa dura. Sí, yo de tapa dura. Los de tapa dura eran los que leía aquí en la biblioteca eran de mi barrio. Eran buenísimos, joder. A la altura de los... De los capítulos. De los capítulos de los primeros. De los claro, primeros. Es que según estoy leyendo es, por aquí... Es el de Batman también. Aparecieron en la tercera temporada de la serie, digamos, los cómics. O sea, tiene pues, años. Claro, 25 desde entonces, iban casi por la temporada 30, pues tú dirás... Joder, vale. Qué tocho es el puto artículo este de los cojones, ¿no? No lo voy a leer. Sudando poing. Bastante. José, va, dime la primera noticia de cine y series. Castlevania, temporada 2 en Netflix, se estrena el 26 del 10. Se estrenó. Se renueva, o sea, se renovará con una tercera temporada. Vamos, que ha funcionado ya bien la fórmula, wow, y van a continuar. Pues sí, después de esta temporada de 8 capítulos, he visto 2 y la verdad que está bastante decente. Veremos. Tengo que empezarla, a ver si lo hago un día de estos. Yo me quiero ver otra vez la primera temporada porque estoy verde, no me acuerdo. No te pierdes nada. Ya, bueno, pero son 4 capítulos cagados. Sí, ya. No sé, a ver, está entretenida. De momento, pues bueno, tiene pinta de que sí que se paran más y se van a desarrollar más las cosas en esta segunda temporada. También al tener el doble de episodios, pues bueno, a ver qué tal avanza el asunto. Muy bien. Ya estaría. Más cositas. Continúo yo. No habrá película para Boba Fett. Disney y Lucasfilm cancelan el proyecto para centrarse en The Mandalorians. La que será primera serie de live action de Star Wars y está en manos de John Wafreu. Wafreu. Puto del léxico. Escúchame, no siga. Favreau, hijo de Favreau. Puta. Favreau. O Favreau. La cual será exclusiva del próximo servicio de streaming de Disney. Es el exdirector de Iron Man, tío, de Iron Man 1 y 2. Vaya. Puta. El chef. Bueno, sinceramente voy a decir una cosa. A mí que hubiera una película de Boba Fett me pelaba los huevos y con una lija del 15. Y que haya serie de Mandalorian o Mandarinas o como se llame, también me la pela. Pues la verdad es que sí, o sea, no lo voy a negar. Ahora mismo todo producto Star Wars me la pela. Solo sí. me interesa mínimamente por lo que pueda pasar el episodio 9 y ya. Se ha convertido en los Star Trek. No, peor. Star Trek por lo menos ahora Dios. Mola. Bueno, ya han parado de hacer películas, o sea que... ¿Star Trek? Sí, ¿no? ¿El Más Allá ese? El año pasado, el anterior, hicieron la de Más Allá. Bueno, estaba guapa. Yo no la he visto, tío. Hostia, la hacían esta noche, creo. La andaba en 4 el otro día y creo que hoy la hacían en... Claro, ¿ves? CDF. Bueno, pues nada. Apu será eliminado de los Simpsons para evitar nuevas polémicas. Esta es la noticia estrella, yo creo, de hoy. Puede ser. Porque... El Paki se nos va. Con el 92. Básicamente, no a la 24. Un 100% de ese año. Sí, a la 24. Pues bueno, básicamente, si no conocéis la historia, ¿vale? Hace un tiempo, en el hotel, un tal... a ver si encuentro el nombre del subnormal. Harry Kondabolu sacó un documental, que es un humorista estadounidense a todo esto. Sacó un documental llamado The Problem with Apu, el problema con Apu, ¿vale? Que lo describía como un tipo blanco imitando a otro tipo blanco burlándose de mi padre. Es decir, este subnormal, porque no tiene otro nombre, se lo tomó a lo personal, ¿vale? Un ofendidito del palo. Y la serie, de hecho, si os acordáis, ¿vale? Hicieron una especie de coña con que les sudaba los huevos lo que dijeran, que ellos iban a seguir por su camino. Pero esto fue, creo que el año pasado. Pues bien, la cuestión está en que hace esta misma semana, y de la mano de Adi Shankar, que es productor de Castlevania, el pavo, ¿vale? Se ve que hizo un concurso hace un tiempo para hacer un común guión perfecto para Apu, ¿no? Dice haberlo encontrado, ¿vale? Todo esto en spin-off nos lo comentan. Dice que encontró ese guión perfecto, por así decirlo, y que su objetivo era que Fox lo hiciese como un episodio de Los Simpsons. Pero ha recibido este Adi una información que le confirma que en la serie han decidido prescindir de Apu, ¿vale? Dice lo siguiente: tuve noticias descorazonadoras que ha verificado por múltiples fuentes. Van a eliminar al personaje, no van a darle mucha importancia ni nada por el estilo, pero van a prescindir de él para evitar polémicas. Básicamente dice que esta confirmación le viene por parte de dos personas que trabajan en la serie y una tercera que colabora directamente con Matt Groening, y que la respuesta de Fox a estas palabras fue destacar que Apu apareció en el episodio, bueno, en uno de los últimos, emitido el día 14 de octubre. Y es verdad, salió, pero salía ahí de fondo en la típica escena que sacan los Simpsons con 200 personajes de fondo clásicos de la ciudad, pero te sale ahí Apu como uno más. Sí, bueno, como si sale en la Tierra, da ya, igual. Ya, pero no, como que comparten cielo culturalmente. Sí, pero bueno, que no... Quiero decir que hay muchas escenas en las que han salido personajes ahí en grupo y ya está, y no pasa nada. Pues eso, ¿qué opináis? Que Megadon son muertos. Escúchame. Han pasado hasta el culo, decir, venga, va, vamos a portarnos con este personaje y vamos a hacerlo como 100% a su cultura y a su... Y ya has dicho, a la que ven por culo. A ver, Old Jean, ¿vale?, que es un productor de la serie, le ha respondido al pavo este, que lo ha confirmado, Adi Shankar, y dice, Adi Shankar no es productor de los Simpsons, le deseo lo mejor, pero él no habla por nuestra serie. Pero claro, dicen que en ningún momento comenta lo que vaya a pasar en la serie. Con lo cual, Shankar contestó a Al Jean diciéndole, te deseo lo mejor también, busquemos un punto en común. Ignorar a los fans solo le echa leña al fuego. El mundo está polarizado y cada vez más, y la responsabilidad recae sobre nosotros para unir a las personas. Participa de una manera constructiva y este asunto se resolverá. Te estoy viendo, ahora te estoy pidiendo que me veas tú. El ojo del culo. Pues básicamente... Escúchame, ¿cómo se ha puesto la peña de tonta desde Avatar, eh? Es que con lo de te veo, ¿sabes? Me he acordado de Avatar. En realidad solo era para decir Avatar. No, en serio, son subnormales, tío. ¿Por qué quitar a Apu? Es que no tiene puto sentido. Es que... ¿A este pasan a acabar quitando series o...? No, no, pero si es que no te tienes que ir más lejos de los Simpsons y vale, sí, es lo que ha dicho toda la gente. Es decir, en los Simpsons tienes todos los putísimos estereotipos de otras mil cosas. Es decir... Tienes a... Los italoamericanos son todos mafiosos... A Fat Tony y toda la puta mafia, ¿qué es eso? Tienes al hombre oveja... Al hombre oveja... El mexicano de telenovela. Claro, y siempre... Krusty como los judíos. Claro. O como el show Homer, business, el, vamos a decir. Homer, el típico hombre medio americano. Cletus como el paleto americano. Sureño. Sí, claro. En fin. No vamos a repasar todos los personajes y ya lo sabéis. Es decir, es una puta serie que, ¿qué? Ahora el primero que se ofenda vais a venir a quitar el personaje, pues me parece penoso. A ver, que quiten, es decir, el personaje porque se muere el actor de doblaje, claro, lo entiendo. Pero que dejen de darle protagonismo, ni siquiera una puta aparición de Boy Alba Dulaque, es que, vamos a ver, que esto simplemente... Es que ni que saliera en todos los... O sea, ni que fuera protagonista en todos los capítulos. El hecho, ¿verdad?, de que pase en los Simpsons es que... En parte dices, bueno, si es que llevan 15 años cuesta abajo sin frenos. Pero claro, que lo hagan ahora, pues toca mal los cojones. Y más cuando esta serie siempre, o al menos en sus buenos tiempos, se la pelaba lo que pudiera pasar, ¿no? Te podían meter pero así... Pero porque no existía todo el movimiento que hay ahora, todo el meneo que le meten ya, la tío, gente. Pero que una de estas cosas que es de las que precisamente se rebeló en contra de los estándares, vamos a decir, de reírse de la sociedad y todo eso, ahora se una al carro de subnormales. Y es que los Simpsons tiene para darles a todo el mundo, que no es que trate mejor es que a un al da, blanco de la serie o a la es mujer. Es que le da hombre, a todo el mundo, o sea, por eso. Pero no, ahora, en puta fin, mierda, tío, todo. O sea, NPCs. Sí. Bueno, más noticias. Más cositas. Bueno. Johnny Depp no volverá a interpretar a Jack Sparrow en Los Piratas del Caribe. ¡Qué hombre, gran pérdida, qué gran saga! No, me suda los huevos. En verdad, yo te digo una cosa. Ojalá que no hagan pero ninguna más. Ni películas, ni Johnny Depp, ni... Johnny Depp. Yo no sé por qué alargan aún la saga. Johnny Depp. Ahora ya Johnny Depp. Hombre, sí que va a volver a ser Sparrow. En Kingdom Hearts. Eso. Bueno, ya veremos. Hombre, sí que sale. A ver, a mí puta, sinceramente, las películas de Piratas del Caribe a partir de la primera... Es que tienen que haber dejado con, no, tienen ver, que haber la, dejado segunda, con la bueno, primera. Me refiero a partir de la primera, después de la primera, mejor dicho, pero inclusive la primera tampoco me pareció la pollísima. La una fue muy buena, o sea, yo, lo que mira, es visualmente en aquella época... Mira, 2003, yo tenía 12 años, la vi en el cine y dije, ahí, bien, pero ya... A ver, a mí me moló bastante. Vete a cagar un poco. A mí... Yo la vi en casa y tal, y la segunda la vi en el cine porque vi la primera en casa. Y yo tal, la vi en y... casa también, DVD me la compré. Y vi la segunda y me moló bastante. La tercera, tío... Yo vi hasta... ¿Cuándo sale la payasa española? La cuarta. La cuarta. Pues yo vi esa en el cine inclusive. Esa me dormí. Y ya. Los españoles de me fondo. Me pareció un cagarro de impresionante la, mira, cuarta, ¿eh? Yo la cuarta hizo que ya dije, no pago... No pago una puta vez más por nada parecido. Y la quinta ya la bajé, pero por... La bajé. Sí, sí, sí. O sea, la bajé. No, ni voy a decirlo, descargué, ni torre, ni nada. La bajé. Es verdad, yo se la vi en el cine con mi pareja y sus amigos y tal, dije, no la quiero ver porque va a ser una mierda. Efectivamente, fue una mierda. Y aún así fue mejor que la 4. Sí, o sea, me gustó más que las es anteriores. Que la 4, tío, es insoportable. Con la negra esa y boca cepillo. No, esa es de la 3, tío. La 3, pero también sale en la 4, ¿no? La Calypso esa no. La Cindy. Si sale en la 3 solo. Puta. Las sin dientes. La Cindy. Chao. He dicho la boca cepillo por algo parecido. Bueno, sigamos. Estefan Díaz, que dice: mi raza mexicana bien representada con el tipo abeja. Ya ves, joder. Diantres. ¿Cómo me tocaba los huevos el hombre abeja, el Bumblebee Man este de los huevos, en The Simpsons Wrestling de la Play 1, chaval? ¿Os acordáis de ese juego? No. Normal. Es que no lo he jugado. Era una basura. Pues era un juego de los Simpsons de la Play 1 que era de Wrestling. Sí, y, wrestling. Y era, pues eso, peleas. Wrestling. Y a mí siempre me mataba el puto hombre abeja. Nunca pasaba de él. Siempre me reventaba. El mexicano bachetado en lucha libre, tío. Hostia, ya ves. Me reventaba, qué hijo de puta. Y siempre me picaba ahí y lo quitaba. Qué puta rajada, cabrón. Hijo de puta, partió la silla. Joder, Fer, tío, qué guarro. Por eso él la calentó y vino Cristian, se sentó y la terminó de partir. Qué hijo de puta. Bueno. La presión cede. F is for Family tendrá tercera temporada. Bueno, esto ya se sabía, pero sí. Se estrena el 30 de noviembre. 30 dentro de este mes. 29 días. En 29 días tenemos más capítulos de una serie que espero que no la jodan. Que no, no, no. Mismo... Yo aún no la he empezado tan bonita, Está muy bien. De, muy ¿cómo bien, se llama la de es... Poly Paradise? Esa la, vi un capítulo solo y ya flipé. Esa la tengo que Paradise ver. PD es Dios, ¿vale? Esa vi un trailer en Netflix y dije, hostia, esto tiene que ser... Canela en rama y tal. Le pongo el tráiler aquí al mister. Bueno, del tirón se la vio yo también. Sí, lo comenté en Hot Factory y dije, hostia, esta serie está hecha por Netflix. Bueno, ya sabéis. Y F is for Family básicamente es una la típica familia de clase media de Estados Unidos en los años 70. En los años 70, chaval. O sea, el padre super machista. ¡Esta frega! Sí, sí. Me lo has vendido. Sabía que sí, por eso te lo he dicho. No me hace falta decir más. No, pero está muy bien, la verdad. Es verdad, me gustó el humor machista y feminista, tío. En plan ahí... ¡Picha sí. floja este! No sé, me gusta. Sí, sí, sí. Pues tienes de eso, ¿eh? Tienes pues de eso. Tal cual. Y racista, guau, también. No, eso no sea, no, tío. Bueno... Es humor negro. Leedme el siguiente rumor. Porque es un rumor y la gente ya lo está aquí como... Sí. ¡Que lo han confirmado! No. Venga, va, pues ya te lo leo yo, guapo. Venga, hablamos otra vez de Adi Shankar. ¡Adi Shankar! Productor de la serie animada de Castlevania... en Netflix, joder, qué bien lo reclé, joder. Podría estar trabajando en una serie de animación de The Legend of Zelda. Según los últimos rumores, el anuncio de este proyecto se produciría el 16 de noviembre. Puedo confirmar que estoy trabajando con una icónica compañía japonesa para adaptar una de sus icónicas sagas de videojuegos en una serie. Le pongo voz porque así queda más dramático. Dumbledore. Señala Shankar. Señala Shankar. Chaval, el Juancar. Si es que es Juancar, en verdad. En español es Juancar. No se menciona Netflix, por lo que no sabemos todavía si el proyecto será para esta u otra plataforma. ¿Te imaginas HBO y sale el link ahí dándole todo el mandoble a la princesa ahí por detrás? No creo. No, ¿te imaginas que es la princesa la que salva a Link? Ah, creía que ibas a decir la que le da mandoble por detrás a Link. Bueno, eso ya a gusto depende del consumidor. Hombre, si lo hace Netflix, me creería. Hombre, si cogen a la Zelda de Locarina of Time, el buen Shake. Shake. Oreo Shake. Un pollazo en el culo. Bueno, pues... Mira, que no está Mercury. Nada... Que no está... Que no está nada confirmado, es lo que más me hace gracia. O sea que... No, pero a ver, si lo hacen y está bien, pues guay. Si no, pues me la pela. Pero bueno, esperemos al 17 de noviembre. Pues estad sí. informados a Jet Set Podcast. ¡Wow! Menuda mierda de noticias se viene, y es que el director de IT adaptará el manga de Ataque a los Titanes para Warner. Uf. ¿Te acuerdas la foto esa que he puesto en el grupo de Hot Factory de una puta cara mierda? Pues eso, mierda. Eso era un titán. No sé si es ilustración oficial. Escúchame, no sé qué más qué de esa noticia qué más me da desolación, si lo de IT, si lo de adaptación, si lo de Titanes, si lo de Warner. Bueno, Warner está claro que sí, que me da asquito. Ataque a los cracks. Ataque a los cracks. Ataque a los mastodontes. Ataque a los pacos. ¡Chollo! Ataque a los leyendas. Bueno, Sigourney Weaver confirma que... Espera, okay. Tenemos una noticia de última hora. Ay, Dios mío. No es broma, Ridley Scott va a dirigir Gladiator 2. Otra saga que tienen que tocar los huevos, tío. Pero escucha, ¿qué saga? Bueno, saga, película, déjala, tío, déjala. Está en marcha, ¿eh? Escúchame, Ridley Scott, desde la última de Alien, sí, no sabe ni para dónde va el cabrón. Bueno, y de antes tampoco. Y que va a seguir la historia de Lucio, el hijo de Lucila. No, que de Lucio, que es el hijo de Lucila. El chico era sobrino del emperador Comodo. El villano de la primera entrega. Las hazañas y sacrificio de Máximo dejaron una fuerte impresión en la mente de Lucio, protagonista de la segunda parte. Escúchame, que sobra. Ridley Scott, vete al asilo ya, hijo de puta. Era una noticia de última hora. La que se zumbaba el hispano a la hija del Julio Verne este. Escúchame, Ridley Scott, vete al puto asilo ya, hijo de la gran puta. Y hablando de cosas que hizo Ridley Scott, como Sigourney Weaver, no me quites el guión, hombre. A ver, Sigourney Weaver confirma que otra cosa innecesaria. Que el rodaje de Avatar 4 y 5 ya ha comenzado. Justo hemos terminado de rodar la 2 y la 3. A ver, yo creo que Sigourney Weaver hablaría más. Justo hemos terminado de rodar la 2 y la 3. O sea, tiene una voz de de carretero. O sea, tiene pinta de tener una voz de camionero. De estas de que te mete una hostia de banda la semana y viene. Pues... Escúchame. A ver, ¿no habéis estrenado ni la 2? ¿Te crees que me importan la 4 y la 5? A ver, se supone que esta gente ya tenía previsto cuando salió Avatar 1 hacer una trilogía, pero han tardado, se ha tomado su cafelito. Sí, bueno, pero es que resulta... Vamos para 10 años y no ha salido la 2. La 2. Pero es que resulta que la 2 y la 3 ya están hechas, con lo cual... Bueno, están grabadas, falta ahora todo la pospo. Que para que la 2 sea un pestiño increíble, ¿sabes? Yo creo que ya llega fuera de lugar, ¿eh? Se pegue. Fuera de su tiempo. Y a ver, ¿a quién le gustó Pocahontas 2? Pues a nadie, por lo mismo. Escúchame... ¿Se va a pegar un hostión Avatar 2? Yo creo que no va a ser lo que se esperaban. Hombre, y es que cuando... fue un boom la 1, tecnológicamente hablando, cómo se veía, sí, pero todo. Que... Ahora ya no es para tanto. Ahora ya no, y además el 3D ya sudando polla, con lo cual... Pues es que... Ahora ya tiene que ser un guión decente, como para que tenga... ¿Un guión? Y James Cameron, desde Terminator 2, no hace nada bueno. O la primera incluso ya, que era una mierda. Desde Terminator 2 no hace nada bueno. Yo no entiendo cómo... Estamos hablando de 1991 o 92. Yo, ¿sabes?, lo que no entiendo es cómo la gente se flipó tantísimo con Avatar cuando más allá del 3D y tampoco... A ver, a mí me gustó la película, pero ya, la vi una vez en el cine y una vez en casa. Una peli más de tíricos y poco más. Y de bichicos azules que se violan por el pelo. Por el rabo, ¿eh? Escúchame, tú imagínate que ya es el pelo largo, ¿sabes? Y le frota sin querer... Le tocas un poco así a una pava. ¿Qué te dice? ¿Violación? Nuestros pelos están... Ven aquí que te voy a tocar, ¿no? Con el mechoncito. Espera, vas con la coletica y se la pasas por la cara. Ven aquí, y tú, ¿qué te pasa con el... ¿Qué te pasa en el pelo? ¡Nada! Zacro... Y te corres ahí en polvo ahí toda la caspa. Zacro está diciendo: arcadas titánicas. No se puede dedicar a consumir cocaína a tiempo completo en lugar de joder películas. Eso es Ridley. Pues ya ves. Ridley. Pues ya ves, pollicos. Los pollos, pero no, ¿cómo? ¡Es la hora de la paja! Bueno, es que seguí. Son no coño las video. Tres. ¡Es la hora de la paja! Yo recomiendo a la gente que nos esté empezando a oír de ahora o hace poco que se metan en el grupo de Telegram para pillar estos guiños. Sí. O mejor aún, se los pongo yo. Tú tranquilo. Pero sí, el caso es que antes de ir con la siguiente noticia, tenemos una noticia de otra noticia de última hora que nos acaba de llegar. Es un documento audible, el cual paso a reproducir. Por favor, escucha. Por favor. Son las 3:31. ¡Es la hora de la paja! Es que de medio, tío. Es que buenísimo. Tío, es que... Yo es que vi que habéis pasado eso y yo no lo cojo. O sea, es la hora de es la que paja. No lo puse. Yo es que no me lo esperaba la primera vez que lo vi. Como digo, será algún susto o algo. Es que pone impresionante Apple y me veo ahí y digo, hostia, qué guapo, no sabía que esta mierda podía hacer esto y que encima tenía la voz oficial, ojo. Y de pronto te sale, es la hora de la paja. Digo, susmus. A ver que lo parió. Ah, chao, el Mercury. Bueno, bueno, venga, la siguiente noticia. Netflix renueva BoJack Horseman por una sexta temporada y yo que me alegro. Pues sí, la verdad es que sí, me alegro. Pues, no habéis visto ni la quinta. No, no he visto ni la una. No me he terminado ni la segunda. José, me cago en vuestra cabeza. O sea, tenéis que empezar a verla. Tengo mucha serie, faena. Ya, tengo que ver la cuarta temporada de Better Call Saul. O sea, tengo faena. Yo tengo de empezar. Cuando veas, todavía Breaking Bad. Cuando vayas Mayans en sí, veré la de puto atrasado. Better Call Saul. ¿Te crees que me importa Mayans? Mayans. Mayans. Está flamosa. Wyatt. Ya es la tercera vez que se me da los shots. Wyatt. Todavía no he terminado Westworld. ¿Eh? Todavía no he terminado Westworld. Joder, macho. Madre mía. Voy por la segunda temporada. Pues te folla la cabeza la historia, ¿eh? De Westworld. Sí, sí. Bueno, es Terminator Salvation. Me como los huevos. No, la siguiente temporada, digo. Cállate, perro. ¿Nani? Siguiente noticia. Vale, primer vistazo de Henry Cavill como Geralt de Rivia en la serie de The Witcher en The Netflix. ¿En The Netflix? The Netflix. Pues nada, lo que se ha visto la imagen, como un rodaje y poco más. El buen Legolas. Se nota un buen cosplay, ¿eh? No sé, suena demasiado artificial la melena. Escúchame, o sea, calidad UG Comic. ¿Para qué le das? Como si tuviéramos que respetar algo. Si el sábado cuando grabemos Hot Factory va a rajar como un hijo de puta del salón, o sea, ¿qué dices tú? De que nos pagasen la entrada. Esto es Hot Factory, bueno, ya no. Yo fui al salón el domingo. Yo fui el sábado y no sé qué tío. José, ¿quieres hacer un sneak peek? ¿Qué te pareció? Joder, eso es un descampado, tío. Con el mercado de tubulada. Escúchame, yo no voy a hablar mucho mejor. Era muy denigrante. Hay más viejas. O sea, si abre más espacio entre... Hostia, pues, escucha, no, para, anécdota así rápida, para no decirla el sábado, ¿vale? Así que quede así un poco en la noche. Ve mi sobrina, porque fue el primer salón de mi sobrina. Mi sobrina... Joder, la has traumado, tío. Traumado. No, tío, a ella le moló. Coño, el primer eventico que va, iba con dinerillo y tal para poder gastarse la chiquilla, pues... Ella iba todo feliz, en verdad. Pero en esto que ve una abuelica que... O sea, estoy hija puta, ¿vale? Ve una familia que va por lo mismo con chiquillos y tal, tío. Y llevan una abuelica ahí en la silla de ruedas, todo bla. Dice mi sobrina, dice... ¿Qué cosplay es ese? No, dice, mírala, si lleva cosplay de muerte. pero escucha, que lo dijo, que estamos sentados en las mesas comiendo un perrito caliente y tal. Que lo dijo como de aquí a más cerca, o sea, de aquí a la vieja estaba donde la puerta. O sea, y que se sentaron al lado y yo, venga, un dios. Vámonos ya, hija de puta. Y que lo digas tú lo de vámonos ya, cabrón, es que tú tampoco te callas, ¿eh? Pues escúchame, tú conoces a su padre. Sí. Aquí también le conoces. Aquí también. El de los huevos del caballo y todo eso. Fue un pionero, tanto cojones. Decirlo, mira a Rockstar cómo lo ha incluido. Ya ves, joder. Rockstar, escucha, Hot Somos Factory. Influencers. Bueno, dice Zagro, Geralt de Rivia, con esas putas pintas de gitano malnutrido. Es que escuchan ese melena, tío. A ver. No sea artificial, loco. Que le pidan la melena al Miquel Serrano este, que sabe dónde comprar las buenas pelucas. ¿Viste el vídeo? No. Buenísimo, es que, tío. Es que le imita igual. Y me ya que. Y casi me ya que está el cabrón. Por favor, busca al Miquel Serrano, peluca de. ¿Cómo se llamaba, tío? Luisito Comunica. Luisito Comunica, sí. Qué buenísimo. ¡Hola! Madre mía. Bolsa de burbujitas. Joder, venga, va, un respeto a los mexicanos. Voy a seguir. Ya, nueva serie con el Soldado de Invierno y el Halcón para el servicio de streaming de Disney. Pues vale. Es que así, o sea, no me puede importar menos. Lo publiqué yo por el tema de que, como ahora Disney quiere emitir servicio de streaming en vídeo y como coincide, sí, como coincide que Netflix están cancelando series porque no son muy vistas. Yo creo que esto es un tema de estrategia por el tema de quedarse derechos y tal. Hay quien dice que entre el negro calvo, ¿cómo se llama? Luke Cage y el Iron Fist. Sí, van a hacer Héroes del Guinness. Sí. Y emitirlo en Disney, bueno, ya a veremos. Es que cómo lo que están lo que han hecho con Defensores era lo que era Héroes de Alquiler. Sí. Quitando a Daredevil y poniendo otro mierda. O sea. Y Disney ya tiene que ofrecer algo de peso porque de las películas antiguas no va a echar para adelante. Hombre, de peso, cuando coja Luke Cage, pues está todo gordo el negro, ¿eh? Tiene mucha fuerza. Chao. Pues nada, seguimos con negros. Los ciclos. Ya es oficial. Will Smith y Martin Lawrence confirman que los policías rebeldes volverán por tercera vez en Bad Boys for Life. Pues vale. A ver, que yo la veré, porque a mí me molan las pelis estas de dos policías. Sí, pero veremos si conservan el espíritu de las otras. A ver, yo con que Bueno, si es que no le puedo pedir nada. Si mantenga es que no un poco nada. El ritmo en la línea de las anteriores. A ver, pues... yo sé que por físico Will Smith lo va a mantener. El otro creo que lo va a ir arrastrando y todo. ¿Verdad? Que los americanos le gustan mucho los donuts, tío. O sea, ya veo que... No sé, yo el Martin Lawrence hace tiempo que no se le ve por ningún lado. Seguirá vivo. ¿Cómo se llama la ¿qué? La sudamericana esta que salió en la 2, que está de buen ver. Eva no sé qué, ¿puede ser? ¿Qué dices, tío? Sí, tío. Es ese en A Todo Gas, la... No, no. Es verdad. Es verdad. Acabo de caer ahora. En la 2 de dos policías rebeldes salía una negra toflamosa. Que era la hermana del Lawrence. La hermana del Lawrence que se la ventilaba el Will Smith. Es verdad. Me confundió con... Rápido y Furioso. Bueno, pues eso, que va a salir. Y más cositas. Pues nada. De cine y serie nada, pues venga. Videojuegos, la noticia que pusiste tú que a mí me pela los huevos, que es muy halloweenesca, pero... Halloweenera. Qué guay. ¡Buenas noticias para los amantes del terror! Se anuncia Layers of Fear 2. Regalaron el 1 en el Xbox Live y todavía ni lo he puesto. Que ni lo he instalado. ¿Y para qué anuncias esta noticia si te pela pela? Yo qué sé. Bueno, tú aquí el jefazo. Son noticias, tío. Bueno, pero si ahora con influencias del cine de Hitchcock y George... como se vea, me líes ese. No me líes. Pues ya está, tío. Que hay gente que le molan esos juegos. Es que no tiene ni puta idea este hombre. Layers of Fears, el primero salió a raíz de la fama del PT y todas estas pollas. Puta mierda. Ahora ha salido... Fue llevo en taller la llamada del Cthulhu. El Cthulhu ese. Cthulhu. Bueno, es impronunciable, así que... Cthulhu. No ríais de mi pronunciación. Cthulhu. Cthulhu a la mochila. Cthulhu. Que se le tengo ganas de acatarlo. Lo que pasa es que me esperaba otro rollete. No sé, yo he visto un gameplay y... para ti. Es un poco ortopédico los controles. Es un poco... El típico que dice, yo solo hago juegos para PC, me han dicho que lo haga para consolas y no tengo ni puta idea. Bueno, seguimos con juegos de terror o de terror lo que han acabado siendo. Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4. Llegarán a Switch, el año que viene. No se ha dicho nada sobre si Resident Evil 5 y 6 seguirán en el mismo camino. Pues conociendo a Capcom y lo que le gusta sacar dinero de la nada, pues sí. Ya faltaban los Resident Evil clásicos en Switch. En la consolita para hombre, cagar la tía. Desde GameCube están en todas, pues. ¿En qué consola no han salido? En Wii U. Bueno, es verdad. Ojo. Acabo de caer. En verdad, sí. En verdad, sí. Bueno, pero metían los de Wii y te funcionaba. O sea. En fin. El parche que lleva Yooka-Laylee a los 64 bits no satisface a sus fans. Dicen que parece un juego con los gráficos al mínimo más que una simulación de los 64 bits y su era gráfica. Tienen razón, la verdad. No sé si lo habéis visto. No. A ver, en el Yooka-Laylee básicamente hay una maquinita, una puta... una NPC, una nevera. Es verdad, que te da tónicos y los puedes activar momentáneamente, por así decirlo. Pues uno es de modo 64 bits e intenta simular los gráficos pues de Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Jet Force Gemini y todas esas mierdas que se corran en la 64, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es verdad, tú ves el vídeo que han mostrado, el tráiler de esto, y los gráficos parecen más bien un juego un bajón y ya está. A 640x480 con los gráficos al mínimo y puta mierda, ¿no? Esta gente tiene un detalle con ella y así no te lo pagan, tío. Pero tú no lo has visto, bueno, joder. Sí que lo he visto. Escucha, no he visto el juego. Pues, o sea, sí que lo he visto un poco, pero que ni me lo pienso comprar. La cuestión es quejarse aquí en el personal. Bueno. Tenemos cotilleos, ¿vale? Porque si recordáis, el autor de The Witcher ha estado hace poco dando por el culo, reclamando un poco lo que es suyo, y de hecho lo debatimos aquí hace unas semanas. Sí, efectivamente. Por el tema de que, bueno, los derechos, todo esto, que vendió todo de golpe en vez de pedir comisión por ventas a CD Projekt y tal. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el autor de Metro 2033 ha criticado duramente al autor de Witcher. Escucha, el de Witcher es el viejo ese de bigote, ¿no? Sí. Parece Carlos Areces caracterizado. Joder. Bueno, el caso. Según leemos en Vandal, ¿vale? Glubowski escribió Metro 2033, ¿vale? El matón ese de discoteca ha escrito un libro. Sí, es un periodista y no sé qué polla, ¿vale? tiene su background. Parece que te va a vender a la mafia o algo. Pues bueno, que escribió la novela, pero no la consiguió publicar, ¿vale? No se la pillaron porque pues las editoriales no le querían el trabajo. Me pareció una puta mierda, claro. ¿Qué empezó a hacer? Lo empezó a publicar en un blog y ahí empezó a generar una comunidad de lectores, con lo cual le llevó finalmente a hacer su realidad el sueño de poder publicar la novela, sí, y a firmar un contrato con el estudio ruso 4A Games para adaptar los juegos. Un estudio que trabaja muy bien. ¿Los has jugado tú, los Metro? Tengo los Redux en la One ahí esperando. Yo estoy con el primero en pausa. Yo el primero lo jugué en la 360 y, a ver, gráficamente pues no estaba un poco a la altura y tal. Ojo, cuando salió el Metro fue un pepinazo, ¿eh? El Metro en 2033. Sí, cuando salió el Metro 2033 era un pepinaco chulo, ¿eh? Empecé a ser que conserva muy bien, ¿eh? El juego, lo digo. Lo definiste en las texturas y demás. El que fue un pepinazo fue el segundo. Eso sí que era un pepinazo gordo. O sea, eso estaba... Fue una mejora bastante. Hostia, eso sí que era una mejora. Que después sacaron el Redux, que ponía los gráficos del 2 al 1. Ya, eso también. Y entonces ya... Y bueno, y la jugabilidad y tal. Y joder, son pepinacos de juegos. Dos muy buenos juegos con muy buena historia. Sí, Alberto nos habló... Bueno, iba a decir, nos habló aquí. Los ha jugado todos. Alberto habló en Hot Factory de los Metro y los puso bastante top. Sí, sí, top. Si yo hablé... Yo también... Hablé, no me acuerdo ya. Fue en otros lares. Después de 9 temporadas, tengo la mente un poco difusa ya con todo lo que hemos hablado. Fue casi nada. Fue al principio de estar yo, creo. Bueno, pues volviendo al tema de origen, el autor de Metro ha criticado, ¿vale? Y le ha llamado al autor de Witcher viejo tonto y que cree que la cagó en su acuerdo original, ¿vale? Y bueno, opina, ¿vale?, el autor de Metro, que si el Sapkowski este ha presentado la demanda es porque su esposa le da la murga por la noche. Esto lo ha dicho en una puta entrevista pública, ¿vale? Lo califica además de idiota ingrato. Y dice, para terminar, que es un anciano que perdió su oportunidad y, bueno, ¿qué puedes hacer al respecto? Lo lamento por él. Joder, qué duro, ¿eh? Así es. Escucha, a ver, se nota que es ruso, el cabrón no se corta, ¿eh? Los piques entre rusos. La falta de llamarle maricón o algo. Escucha. Es que me cago en la puta. Es su puta madre. En fin. Ahora toca la noticia macabra. Sí, hostia, esta la puse por curiosa, ¿eh? Léela tú, José. Hombre, es Halloween, ¿no? Léela tú, que te mola la equipo. Confiesa donde enterró a su esposa a cambio de una Xbox. Para que después le salga tan bien como a ti. Bueno, has abierto el cajón de mierda, ¿no? Dijimos que esta historia no la íbamos a sacar por aquí. ¿Ah, no? Ay, eso sí. En un vídeo, en el próximo vídeo. Ah, es verdad. Bueno, no, pero... Spoilers. Eso, bueno, no, pero ya lo conté, es creo. Un trailer, ¿no? Es un trailer, sí, lo conté. ¿No? Puedes seguir. Yo sí, ya lo conté la historia, ¿no? Yo qué sé. Sí, lo contaba al final del programa pasado, coño. ¿Ah, sí? Claro. O sea, el cachondeo que hacía mi persona, ¿no? Bueno, pues volviendo a la noticia de origen. Tú imagínate, te la cargas y... y te traen esa basura. Doug Stewart, condenado en 2011, desvela finalmente los detalles de su crimen, ¿vale? Este pavo, conforme nos cuentan en Vandal, se negaba un poco a decir dónde la tenía la mujer, qué hizo con el cuerpo y tal. Y bueno, al margen del cachondeo, esto es muy serio, ¿vale? Pero el hijo de puta... Está en serio que va a poder jugar en la cárcel con la Xbox, ¿sabes? O sea, el hijo de puta ha desvelado dónde está, pues eso, a cambio de una maquinita para poder entretenerse. Bueno... A ver, si cita a Dog, o sea... Si ya está condenado del todo, dice, bueno, si no me van a dejar salir... El asesino este dice... Por lo menos juego a la consola. Dice... Lo malo, que no ha pensado... No, en la siguiente generación. Ahora, ¿cómo consigue la siguiente? Pues yo qué sé, diciendo cómo lo hizo o algo. No, joder. Según comentan aquí, el pavo mantenía su inocencia sistemáticamente hasta ese momento, ¿vale? Hasta el momento en que le dijeron que había Xbox. Y dice, saber que estás causando sufrimiento a la gente produce un gran dolor, incluso más allá del crimen que has cometido. Eso dice él, ¿sabes? El hijo de puta. Y... nada, o sea... Eso, o sea, curioso, ¿vale? Es decir, curioso, pero... pero macabro, a su vez. Bastante macabro. Joder, chol, calvo. Sí, además de eso. Bueno... 2B de Nier Automata formará parte de Soul Calibur 6. Pues cuando lo vea a 4 euros... en el CEX, ¿qué pasará esto? Si no, atentos. O menos. Entonces me lo compraré para jugar con 2D. No, tampoco. El tráiler es muy cojonudo, ¿eh? La verdad que me puso bastante palo. A ver, pero por la waifu. No, es que 2B es 2B, joder. ¿Por eso? ¿Por la waifu? Bueno, fue la semana pasada cuando hablamos de censura en PlayStation. Bueno, por parte de Sony, más bien. Puede ser. Sí, también mencionamos que Rockstar dijo que no sabía cómo sacar un GTA 6 por la política y el políticamente correcto que hay hoy en día. Pues hoy hay más censura. Escúchame, y de esto, la verdad, si os dais cuenta, cada puta semana estamos teniendo noticias de estas de censura, de regulaciones, de ofendidos. Tío, 2018, en los 90, esto no pasaba. En los 2000, o sea, me he acordado a raíz de estar viendo también Bohemian Rhapsody, que sale Mike Myers, y le he dicho a Fer mientras íbamos en el coche, digo, no podría existir hoy una puta Austin Powers. Una película así no podría existir. Nena, sí, nena, cuando era reírse de todo eso, pero es que no podría existir. Igual que una película tipo J. Bob el Silencioso o todas esas películas de humor bestia que tanto nos gustaban. O sea, es que no podrían. Yo sigo diciendo lo mismo. Me da igual un chiste por donde venga, por parte de una mujer o por un hombre, pero no es... A ver, no justifica la censura. Escucha, el humor es que, humor. Soy realista. Hay más de chistes hecho, machistas que de mujeres, pero porque... no estaba muy al auge, ¿no? Hacer chistes de mujeres hacia el hombre, no sé. Pero que... Yo creo que no es eso, veo... si no estoy hablando de eso. Es más, yo creo que si el humor ya, no... Ya, pero me refiero que en las películas hacer ese tipo de humor machista que ya lo están tachando demasiado, coño, porque no hacéis humor al contrario, que no tiene nada de malo. Ese es mi punto de vista. Bidireccional, o sea, no sé. Yo creo que el humor, si no ofende a alguien, no es bueno. El caso... Que hay censura por parte de Sony, ¿vale? Y que afecta al lanzamiento de Silverio Trinity. Y el estudio encargado de este juego explica cómo está siendo tratar con Sony en Japón, ¿vale? Pues bien, al parecer esto es una novela visual, ¿vale? Para el mercado japonés que está orientado a un público mayor de edad, ¿vale? Nos comentan en Vandal. La regulación de edad allí, ¿vale? Aquí está la PEGI, en Estados Unidos la SRB, y en Japón se llama Zero, ¿vale? Que de hecho, no sé si habéis visto las carátulas de los juegos japoneses, que también sale el cartelito respectivo, que pone Zero y te pone ahí pues un poco la edad, ¿no? Pues bien, este juego había pasado la calificación de edad de la asociación estandarizadora de... O sea, la asociación que está, digamos, la que pone las calificaciones por edades en Japón. Las pegatinitas, ¿no? Para decir que el público va destinado. Claro. Pues bien, Sony, al margen de esto, todavía está metiendo mano, ¿vale? ¿Y qué ha ocurrido? Pues bueno, nos cuentan lo siguiente. Dicen, ya hemos terminado el desarrollo, hace mucho. Solicitamos la publicación a Sony, pero no se ha aprobado todavía. Ahora mismo, Sony parece que está adoptando una política centrada en desincentivar las conversiones de juegos para mayores de 18 años en todo el mundo. El juego está siendo sometido a una inspección muy estricta y estamos recibiendo montones de preguntas y peticiones, como escribirlo todo en inglés, ¿vale? A un juego japonés, ojo, que va solo para Japón, esto es lo grave. Es decir, yo qué sé, porque yo, en fin, en Japón, que no sé, es que no tiene sentido, para un público que solo va a ir a japonés, no tiene sentido. Dice, así que estamos en este proceso de responder a todas sus preguntas y no sabemos si lo aprobarán o no. Es una situación terrible, pero el juego está acabado. El juego está listo, pero es que hay cosas que no se pueden hacer si no se conecta con los servidores de Sony, como los trofeos. Así que todo el mundo está inquieto y preguntando cuándo podremos meter los trofeos. Dice, tenemos a una persona traduciéndolo todo al inglés para mandárselo a Sony, pero ¿es que no saben japonés? Ahora mismo creemos que como muy pronto se podrá lanzar a principios de 2019 si lo aprueba Sony. Pero si Sony dice que no, supongo que tendremos que buscar otro sitio para publicarlo. Básicamente Sony haciendo lo contrario que dijo Steam. Que bueno, mira, de hecho es lo que dice él, ¿no? Dice, estamos esperando la aprobación de Sony. Si lo pusiéramos en Steam o lo que sea, podríamos empezar a venderlo en una semana. Pero ahora mismo tenemos un acuerdo con Sony. Pues al parecer están cogidos por los huevos por eso. Pues que leen por el culo, ellos se joden. Tanto quieren contenido japonés a la consola de sí, Sony, pero pues es lo que pasa. Es que Steam dijo que iba a permitirlo todo mientras los juegos no fuesen troleadas o juegos de mierda de estos hechos en plan en un momento para tocar los cojones, pero que si era una novela más 18 de estas visuales, pues no había problema. Entonces, claro, Sony está haciendo lo puto contrario, está censurando, está recortando contenidos. Pues ya saben dónde desarrollar o dónde, a qué plataforma ir los videojuegos. Ni más, ya, ni más. Pero estamos hablando de una plataforma que tiene más de 80 millones de máquinas vendidas en todo el mundo con jugadores, digamos, activos. Bueno, ya se verá para la siguiente generación. Ya, eso, bueno, que tomen nota y sabes dónde les conviene por tema de libertad publicar en un sitio u otro. Obviamente. Dice, estamos esperando la aprobación de Sony. Si lo, bueno, esto ya lo he dicho. Lo presentaremos a partir de... Lo presentamos a partir de este acuerdo. Pero ahora estamos colgados pendientes de la aprobación. Bastante feo, ¿no? Y bueno, con eso acaba. Básicamente, juegos... Sony está colgando juegos, está metiendo problemas. Ya lo vimos con el, con lo de la semana pasada. Y está metiendo ya mano a unos puntos que dicen, macho, que es que ni siquiera se ve teta, vamos a decir, ¿vale? Son juegos más 18, en plan de conversaciones calenturrientas, escenas, vamos a decir, picantillas, pero no vas a ver la raja de un coño ni vas a ver unos pezones. Por desgracia. Joder, son waifus, tío. Pues, si quieres verlos, tienes juego, tienes porno directamente, o sea, no sé. Pero bueno, que así está la cosa. Sony, esas cosas que no se comentan. O sea, Sony censurando. Sony teniendo una infraestructura de puta mierda en el online. Es decir, lo de... Que esto tampoco se comenta y me hace muchísima gracia, ¿no? Cuando Nintendo... ¡Oh, es que el chat de voz va en una app de móvil! Bueno, vale, pero si cambias tu nombre no falla. No, es que Nintendo te cobra 20 euros. Sí, Sony 50. Es decir... Pongo el ejemplo de Sony porque me hace mucha gracia, ¿no? Es decir, le suben el precio al PlayStation Plus. Se supone que también empezaron a pagar por todos estos servicios y fue cuando les empezaron a hackear. O sea, ¿qué cojones me estás contando? Grande Sony, grande. No tiene ningún sentido. O sea, Microsoft... Y que, a ver, este caso... y que Nintendo ha empezado ahora con el online de pago. Aún tienen que ofrecer muchas cosas, o sea que... Ya sí, veremos. Algo. Que de momento con los 20 euros me parece que no es... No es justificable los 20 euros porque para mí no lo es. Pero bueno, a ver, al final estamos cómo haciendo se van desarrollando. Lo mismo que antes, pero también es cierto, yo que sé, pues bueno, sí, lo de la NES, vale. Pues ya en un mes que lleva el servicio le han metido bastante, le han metido como 4 o 5 juegos nuevos de NES. Poquito a poco, yo que sé, vas ampliando catálogos, ¿sabes? No deja de ser un puto emulador. Pero el tema es ese, quiero decir, al final siempre es lo mismo. Cuando las cositas malas que hace Sony, no oyes tú que se bilie por ahí, pero me cago en Dios. Esta generación no se le está echando nada de mierda a Sony. Es que ese es el tema, no se le está diciendo nada en cara. Hicieron un E3 de mierda, tío, y no... ¡Oh, Dios, The Last of Us 2! ¡Ese juego tan scriptado! Pues es como ahora, retraso la mejor versión de Red Dead Redemption 2... La de One X. Y que tú te lo pones en la Play 4 Pro, ves las comparativas estas y tal, y es que hasta emborrona la imagen por el tema del... el rescalado que hace a 4K. Que se ve mejor incluso en una Play 4 normal. Sí, prácticamente. Claro. Es que es penoso, tío. O sea, no te compré la Pro, estafa de la Pro, ¿eh? O sea, la Pro entonces me la pillo, ¿no? Sí, por los huevos. Colgadita de los huevos. No, tío, no. La Pro no. No, tío, la Pro no, que te dejo de respetar. Bueno, chicos, más noticias. Más cositas. Habrá un pack con las trilogías de Crash Bandicoot y Spyro en PlayStation 4, One. Por $60 solo en Estados Unidos. Muy Oye, bien. Pensadlo, para el que no lo tenga, son 6 juegarracos. ¿Juegarracos? Al margen de lo mal hecho que está el Crash, ¿vale? En cuanto a controles. Está tan mal Mira hecho, que me ha intentado pillarlo, pero es que no, es que no. O sea, me da igual ni para Switch ni para PC. O sea, no es que esté mal hecho, sino la mierda de los saltos. Es que es eso, si es que me siento un puto inútil jugando. No, es que los saltos es cargarse el puto gameplay, es que es la base. Pero tío, si yo... Porque tú no jugaste a los de la Play 1, hijo pues de puta. Ah, no. Pues ¿qué es eso? Por eso él no lo siente. Yo jugando en casa de mi cuñada, estábamos los 4 y digo, hostia, tío, ¿tan difícil era el puto Crash? Claro que no. Y veía a la gente jugar en gameplay y digo, vale, no soy el único imbécil que no sabe saltar. Pero si es que ha habido polémica. A punto B. Claro, no, que ha habido polémica, pero que... A mí no me está siendo difícil. Pues, las vidas a mí me bajaban más rápido. Bueno, a ver, también es verdad que está ahí aparcado, ¿sabes? Pues eso, si yo por lo tengo. Será. Yo lo tengo desde que salió. Prácticamente jugué un poquito y lo aparqué por eso. Me tocó muchísimo los huevos. Me sentí muy decepcionado, la verdad. O sea, no me gustó. Sinceramente. Y no han sacado un parche para arreglarlo porque es todas las es la base del motor que han montado. Está hecho en base a. Vamos, que es que los putos polígonos están hechos de tal manera que es que tendrían que rehacer medio puto juego. Por no decir el juego entero, vaya tetas. Bueno, es que están aquí viendo putas tetas de Instagram. Qué joder. Hombre, son fotos artísticas, chaval. Sí. En mi móvil tengo el guión, ¿eh? Es un chico honrado. Hombre, yo tampoco. Hostia, que están comentando y yo sudando. Logan01 Martínez dice: hola, buenas noches. Buenas noches. Llego temprano. Y Matzinger Z dice: Mantisger Z dice: buenas noches, señores. Zacro dice: Jumping the jail en la cárcel. Y Estefan Díaz que dice: caballeros, la noticia de la semana y del año es: Toby Fox comparte ayer en Twitter Delta Run, la secuela de Undertale. Es verdad, no lo he puesto, pero sacó gratis el juego. Sí, una amiga lo ha probado ya. Amanda. Ah, yo es que todavía el Undertale no lo he tocado. Yo tampoco. ¡Qué cracks! ¡Qué sincronía! Sincronía, y eso que estoy mirando tetas. A ver, dicen que es un juegazo, pero yo qué sé, tampoco me llama mucho la atención. Ahora yo el Undertale lo tengo ahí en la PlayStation TV. Y que no es por diseño artístico ni nada, sino que no me llama la atención. Madre mía, si le va a sacar un ojo a José, porque eso... Y eso que es una foto. Centrémonos, por favor. Bueno, ahora ves la historia. ¡Madre mía, como el rabito! Joder, ¿te gustan de esas? ¿Te gusta que muevan el rabito? Bueno, hombre, si me lo mueven a mí sí. Pero te has dicho qué rabito tiene. No, he hecho... Bueno. Es un disfraz. Bueno, más cositas. Más detalles sobre las jornadas abusivas en Rockstar Games. Y es que antiguos empleados cuentan las prácticas laborales en toda la empresa, ¿vale? Están saliendo poquito a poco, pues gente que sí que va diciendo... ¿Qué están saliendo? Más cositas. Más cositas. Ay. Entonces, básicamente... hay gente que está diciendo lo siguiente. Básicamente, me ha molestado mucho ver a Dan creando una historia para justificar las horas extra indefendibles como una simple cuestión de pasión, ha dicho un antiguo empleado que ha querido seguir siendo anónimo. Eso es mentira, somarrana. Son obligatorias y es parte de la cultura de toda la compañía. A veces tenía que quedarme en el trabajo solo para hacer felices a los jefes, incluso si no tenía nada que hacer. A veces tenía que ir durante mis vacaciones incluso si no tenía nada que hacer, ni nadie ante quien responder. Otro trabajador ha dicho que las declaraciones de Dan Houser son increíblemente insultantes y critica que dijera que nadie salvo él hacía esas horas cuando era la inmensa mayoría de los empleados los que teníamos que hacer y durante mucho más de 3 semanas seguidas. Había mucha presión en la dirección para asumir estas jornadas tan largas. Aunque no te dijeran directamente que eran obligatorias, te decían cosas como que tenías que empezar a sumar más horas y que era necesario empezar a esforzarse más. Les encantaba ser ambiguos y no darte una cantidad de horas determinada. Uno asegura que siempre había reuniones donde te machacaban con que si no se tenía el juego a tiempo se nos iba a despedir a todos. Se sugería que tenías que hacer horas de más o que ya podías ir buscándote otro trabajo. Durante todo el tiempo que estuve, nadie se negó a hacer horas extra por miedo a que les despidieran. Un empleado cuenta que el modo en que fuerzan las horas extra hace que se relacione con el compromiso que tienes con la empresa. Lo que querías es que Sam o Dan Houser te vieran en tu mesa trabajando hasta bien entrada la noche, y ellos querían ver a gente allí trabajando hasta la noche. Se paseaban para ver quién estaba y quién no. Básicamente, básicamente, tío. Continúa la cosa. Cuando alguien se quedaba hasta tarde, imponía un nuevo precedente y entonces se asumía que todo el mundo tenía que quedarse al menos hasta la misma hora. No quería ser el que se iba de oficina antes mientras los demás seguían trabajando. Así llegaron a tener jornadas de más de 12 horas al día los 7 días de la semana durante meses. Y bueno, como vemos, pues efectivamente, no todo lo que reluce aquí es así. Menudos negreros. A ver, esto... Es que... La gente se siente especial por el hecho de decir, oh, es que son videojuegos, es que el crunch, es que no sé qué. Y al otro lado, por el otro lado, también la gente dice, es que claro, esto pasa en todas partes y no sé qué. Y dicen, sí, pero es que en los videojuegos es el único sitio donde hacer esta práctica tiene nombre, ya. ¿Y en los camareros cómo se llama? Es negrero. Es puto, es un camarero. Esclavismo. ¿Sabes? ¿O cómo se llama eso de cuando estás trabajando de venta al público y te entra uno en punto, que estás con la persiana medio bajada y te entretiene ahí un cuarto de hora más o el tiempo que él crea, y tú le dices, me tengo que ir, y sigue ahí como si le sudase la polla sabiendo que tú no vas a cobrar eso, que está consumiendo tu tiempo personal? Es decir, vale, tendrá el nombre que quieras en la cultura del videojuego, pero porque en el puto videojuego se le pone nombre a todos, o en el tema de programadores y tal, pero es una cosa que se hace en todas partes y que le ocurre a todos los trabajadores. Y eso que está diciendo de que es que los jefes se paseaban y te decían que te tenías que esforzar más y tal, es que eso pasa, ¿vale? Es que eso muchos lo hemos vivido en cosas que no son programación informática. Es decir, es una cosa que ocurre, y ahí ya entra el hecho de cada uno. Es decir, ¿vas a querer soportar todo esto? O sea, antepones tu vida profesional por tu... O sea, tu vida profesional por la personal, porque vamos a ver... Si tu contrato dice X horas y tú tienes unas horas extra que te pagan, tal, las puedes hacer opcionales, vale. Si luego te van a dar ese tiempo en librar, pues bueno, según el convenio puede ser así, ¿vale? Que no te lo paguen, que lo libres, vale. Pero me cago en Dios cuando te haces ya jornadas en plan, no, es que si mi compañero se está quedando hasta esta hora, entonces estás saltando en precedente que yo me tengo que quedar con él. O cuando tu jefe se queda y te tienes que quedar tú con él. Bueno, eso, eso es muy japonesada, el tema de... Es que luego esas dicen... Esas empresas hacer ese tipo de cosas. Me hace gracia la gente, no, yo, es que Japón, guau, están locos, viven para trabajar. Bueno, y luego en el resto de cosas, y aquí, que con la puta jornada partida, que te pasas todo el puto día en el trabajo. No me jodas, tío. Es que es una cosa que sí, le pasa a todos y a todo el mundo. ¿Por qué se ha hecho eco sobre esto? Pues porque el tonto del creador salió diciendo que muy orgullosos que sus trabajadores habían trabajado un huevo de horas a la semana. Primero, ese pavo la cagó haciendo eso porque era el jefe y sí, vale, puede ser que en un momento puntual digas, hay que hacerlo. El problema, como dice mucha gente, es eso, que está ya planificado el hecho de que siempre pasa esto en todos los putos proyectos. Como que siempre, nunca se llega hasta el final. Y en vez de contratar, porque esto es por no contratar a gente. Al final, si contratas a más gente, porque vamos, estamos hablando de un puto estudio ultra gigante, ¿vale? Que gana millones y recupera la puta inversión el primer fin de semana, con lo cual te puedes permitir contratar a más gente y que, joder, que desahogues un poco la producción, ¿sabes? Subcontratar un poco, hacer ese tipo de cosas, te lo puedes permitir, aunque reduzcan los beneficios, pero hostia, el tema está en que, joder, es problema efectivamente de la empresa. Pero también te digo que si los empleados o el gremio de programadores se pusiesen los cojones sobre la mesa, coño, pues ni miedo a que nos echen, vale, que van a echar a uno, pero no vas a echar a 200. Es que ese es el tema, tienes que hacer, o sea, está muy bien quejarte anónimamente por internet, pero coño, da la puta cara. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo? Si de verdad tienes miedo, ya, pero eres un programador que está en Rockstar, que ha tenido un puto nivel, ¿vale? Y tienes ya capacidad como para decir así que si entras en otro lado, no duden de ti. Entonces, joder, juntaos, organizaos, hacer una puta rebelión. Estamos hablando de Rockstar como de cualquier otra empresa en la que haya abuso. Yo no entiendo ese tipo de empresa, pero me imagino que tendrán un sindicato como tu hijo de Cristiano, que vayan por esa vía. Pero si es que al final, mira, este tipo de cosas en las series como Silicon Valley se ve, ¿vale? En plan eso, todas las empresas así, startups de ese tipo, o empresitas que se montan ahí que tienen unas oficinas del copón, que cárnicas, ves eso. Son cárnicas. No, a ver, eso es una cosa, sí. Pero yo te hablo de empresas que puede ser una oficina random aquí en tu ciudad, que de pronto entras, está la oficina en un puto edificio del centro súper antiguo, pero entras ahí a la oficina y te ves que eso está, vamos, parece un puto, una puta oficina del siglo 200, ¿sabes? En plan, todo ahí súper guapísimo, súper limpio, se creen ahí que están yendo a trabajar, en plan, madre mía, lo he alcanzado todo en la vida, tengo aquí unas oficinas del copón. Y luego van ahogas hasta el puto cuello trabajando más horas que unos subnormales, pero mira qué guapo, tenemos futbolines, tenemos billares, tenemos un Nespresso, somos todo guay. Es aparentar y al final es todo, me cago en Dios, es una puta mierda en todos los lados. Yo creo que es para el trabajador, para visualmente hacerle sentir cómodo. Pero es que es eso. Tú lo que quieres hacer es que el trabajador diga en plan, mira, esto lo decían en... precisamente lo comentaban en Gamers Ocupados. El rollo este de que... No, es una gran familia. Muchas veces esta gente es como una gran familia. Hay consultoras, no simplemente de videojuegos, que son así, van de ese rollo. Somos una gran familia, tenemos un club de senderismo, no voy a mencionar qué empresa, pero son de ese palo. Es que todo, se montan sus fiestas y tal, sus clubs. Para comerte la cabeza y que digas, hostia, es que me siento cómodo. Mi hermano aquí, claro, está haciendo más horas, yo voy a quedarme y ayudarlo. Y el jefe está en plan, he conseguido mi objetivo. Yo me sé de otras empresas también. ¿Tabes? Todos trabajando aquí como subnormales, tal. No vamos a decir nombres, si todos conocemos un montón de ejemplos en el día a día y de familiares que nos han hablado, amigos que nos han hablado. Es decir, ¿qué? No me he enterado, cállate. Mejor. Sí, no sé lo que has dicho, pero no tenías que haberlo dicho. Pero bueno, queda igual. Que el caso es ese, ¿no? Que ocurre así en todo, es decir, el problema es que esto ya es depende de lo que uno trague. Es decir, llega un punto en que te quemas y al final te quemas tú. Y tu trabajo, como muchos dicen, es que la gente se cree que porque sean videojuegos es tu puta pasión. No, estoy trabajando en lo que siempre he deseado toda mi vida. Un trabajo es un puto trabajo. Exactamente, un trabajo es un trabajo. Si el trabajo es tan bueno, ¿por qué pagan por ello? Es que tanto que te encanta, tanto que te gusta, tanto que puedas... Oh, sí, lo estoy disfrutando. Y sí, te puede gustar, pero llega un punto en que por mucho que te guste... tu trabajo es tu trabajo, te van a putear, vas a tener compañeros que tal, o jefes, o clientes, o todo. Todo va a afectar, es que... En fin, que se creen que los videojuegos es el color, es Villa Piruleta. A ti te puede gustar mucho los videojuegos, te puede gustar tal, pero otra cosa es llevarlo de un hobby a algo que, con lo que te vas a ganar la vida. O vas a tener un jefe detrás de tu espalda diciéndote tienes que hacer esto, tienes que hacer tal, y como no lo tengas te vas a quedar hasta la noche. Claro. Es distinto. Si yo no estoy diciendo que los que les ha pasado esto en Rockstar tengan o no razón, sino que el tema está en que ocurre en todas partes y que esto solo se soluciona si los de abajo se levantan en contra de los de arriba. Y ya está, es que no hay más. Es decir, es inviable. Y si os dais cuenta, es que esto está afectando ya en general a todo el mundo del videojuego. esta puta generación solo hemos tenido un gran título de cada franquicia y no más, y no por el hecho de que, oh, es que luego van sacando DLCs y tal. No, es porque cuesta tantísimo sacar un puto juego de tal calibre. Ya, ya no y es como antes. Esto va a ser peor, ¿eh? Conforme vamos avance a, el tiempo. Vamos a peor, sí. Vamos a tener un juego de una gran saga cada 10 años, 12, 15. Pero porque un juego es más complicado de sacar cada vez, no es como antes. Pues eso te estoy diciendo, y lo que no quieren hacer es contratar a tanta gente o lo que sea. Porque claro, también es un riesgo increíble, ¿sabes? O sea, si tú te gastas al final ahí un dineral que luego no recuperas, te vas a tomar por el culo. Entonces, claro, es que también el problema es el de siempre. Es decir, está muy bien que siempre haya que ir más allá en lo técnico, pero hostia, también se puede... O sea, estamos un poco violando la base de los videojuegos, es lo de siempre, que es fomentar también la diversión. Es lo de siempre, también se pueden sacar grandes joyas sin una gran inversión, sin tantas... modernidades, me primar refiero. La creatividad, también puedes tener buenos gráficos o cosas resultonas o bonitas sin necesidad de gastarte a ahí. A eso me refiero, sí. Es que es eso, en fin, lo de siempre. A todo esto, sobre Red Dead Redemption 2, ¿vale? Se comenta como que los trabajadores dejaron un texto sobre el crunch en la descripción de un arma del juego, ¿vale? Que dicen básicamente, puto básicamente... la coleticha. De señor Sol. Pues como que hay un revólver que los creadores, este revólver hecho a mano y que tanto ha costado realizar por un grupo muy grande de personas, incluso trabajando más horas de las que deberían y trabajando fines de semana y tal. O sea, se asocia un poco esto a que va por el tema del crunch. No se sabe, pero bueno, es una referencia que eso. Y ya lo último de Red Dead... Bueno, no, mentira. Hay otra cosa más. En 3 días, lo que decía, ha recaudado 750 millones de dólares en todo el mundo. Pues nada, casi lo que casi lo que recaudó en una semana GTA V. Pues eso. Y otra cosita más, ya la última ahora sí de Red 2, es que hay unas 400 palabras censuradas en el juego. ¿Vale? Sobre todo esto va enfocado al online. Porque según el código de la aplicación del juego, ¿vale? Primero que se han encontrado menciones a PC en esta aplicación sobre Red Dead Redemption 2, ¿vale? Y luego que hay eso, un huevazo de palabras que están ahí, pues, vamos a decir, censuraditas, ¿no? Vamos a leer unas cuantas. Por ejemplo, cock, que sería, pues, polla, ¿sabes? Polla. Es que en el lejano oeste no se dicen pollas, ¿eh? Cream pie. Cum face. ¿Qué? Esto mejora cada momento. Defecate, o sea, defecar. En el pechen. Dick. Dildo. El dong. ¿En serio? Pon el dong. Dog. Dong. Fagbag, que lo interpreto algo así como una bolsa de maricones o algo así. Fagfucker. Fagot. Faggy. Felatio. Flix Flux, ¿eso qué es? ¿Eso qué mierda es, tío? No lo sé. Fucking, fuck, fuckas, fuckstein. ¿Qué cojones? El KKK también lo han censurado. Eso es la necesidad que tiene la gente de inventarse palabras para que no censure. Quique, también. ¿Quique? Quique con cash. Mi nombre está censurado, tú. Hotmail también está censurado. Hauser, Guido, Guinea, Trani. Scrotum, semen, shit. Tío, ¿por qué me censuras shit? Rage, joder. Hay muchísimas, macho. Impresionante, vamos. Hay pues un huevazo de palabras censuradas. Bisex, bisexual, bitch, blowjob, bolillo, bollock, que es cojón. Eso no son subcategorías de Pornhub. Impresionante, tío. Torrent también está censurado. Es para que no te lo bajes el juego. Un montón de palabras censuradas. Me parece la polla que en un juego como este, que Rockstar se meta en temas de censura también. O sea, no sé. Es muy triste. Pasemos a lo siguiente. Más cositas. Más cositas. ¿Dónde vamos? Yo por la perdido, primera, tío. Hostia. Aparecen fotos del prototipo del mando de Wii para GameCube. ¿Conocíais esta historia? Pues no, la verdad es que no. Pues el mando de Wii iba a ser un complemento para GameCube. Oh, que la Wii iba a ser un complemento de GameCube. Sí, y en base a eso sacaron consola. Consolita. Joder, pero... Cago en tío, una de las más vendidas. ¿Le salió si no, Wii en la jugada? Le salió Wii en la jugada. Y básicamente era prácticamente no más, lo mismo. No más, por favor. No más. Pero bueno, que luego de Wii U, mando con pantalla, sacaron una consola de eso. El Switch. Las Switch. Bueno, pues resulta que Bethesda ha confirmado que Wolfenstein Youngblood llegará a Switch. Sangre joven. Guau, guau, uy, guau. Está bien, joder, que apuesten por hasta vamos a decir... Hombre, eso quiere decir que las ventas que han tenido ellos en Switch ha ido decente. Pues dicen que no ha tenido tan buenas ventas. O sea, que ha vendido bien, pero que no decente, ha sido tan por poco. Eso digo, decente. Pero lo suficiente para seguir confiando. Pero ojo, que están metiendo parches. No sé si habéis visto una de las últimas noticias que salió de la actualización de Wolfenstein 2. Que le mete un parche que mejora bastante fuerte el tema de resolución, detalles, frames por segundo y todo esto. O sea, oye, pues, yo tengo esperanza de que metan un Fallout 3 en Switch. ¿Pero va a ir el 3? Pues porque yo aún no lo he podido jugar. No, es que empecé, perdiendo algo. No, es que empecé en Steam. Bueno, yo tengo ganas, pero empecé en Steam, está en la mierda. Y paso de pagarlo de nuevo para GOG, que ahí, o sea, sí que supuestamente está en. ¿Sabes que bueno, en la One se puede jugar? Ya empezamos, toca los huevos. No, pero es verdad, ¿eh? No, ya, ya. Ese es compatibilidad. Ya. Yo tengo entendido que New Vegas es mucho mejor, más rolero. Es más divertido. Pero también. Pero el 3 salió, tiene las expansiones molan más. Salió muchísimo más bugueado el New Vegas. Supongo que todo esto estará arreglado ya, pero. Pues el bug de Windows 10 en Steam no está arreglado, ¿eh? ¿Qué bug? Es compatibilidad directamente que no es bueno, compatible. Y bueno, ya me entiendes. Problemas técnicos. La buena Bethesda. Puta. Hijo de puta. Lista definitiva de juegos incluidos en PlayStation Classic para Europa y Estados Unidos. Vaya puta basura. Cuéntanos, José. Bueno, espérate, un vasito de agua, ¿no? A ver, comento un poquito así por encima. Así. Battle Arena Toshinden. Toshinden. Toshinden. Cool Borders 2. Ni puta idea. Destruction Derby. Bueno, ni puta idea. Está bien. Hombre. Final Fantasy VII. Bueno. Grand Theft Auto. Hombre. Intelligent Cube. ¿Qué? En Jumping Flash. ¿Pero qué coño? Metal Gear Solid. ¡Hombre, hombre! ¡Habemos al señor! Mr. Driller. Eso es por Hum seguro. Ape Odyssey. Bueno, bueno. Rayman. Bien. Resident Evil Director's Cut. Bien, está bien. Revelation Persona. Uh-huh. Es Persona primero, ¿no? Ni puta. Ridley Racer. Ridley Scott, no. Super Puzzle Fighter 2 Turbo, vaya nombrecito de los juegos. Symphony Filter, Tekken 3, Tom Clancy Rainbow Six, Twisted Metal y Whale Arms. La gente que lo ha escuchado esto se la habrá sudado completamente. A ver, hay juegos que están bien, ¿vale? El Destruction Derby a mí me molaba. Pero porque es de lo primero que probé yo en PlayStation también. Vamos a ver, os comento. El Toshinden es un juego de peleas cutre de la hostia, ¿vale? Puede que en su momento tuviera algo de interés, pero este juego ha envejecido como la puta mierda. Puestos a meter un juego de peleas, podrían haber metido el Soul Edge. Espera, no, que es que ya lo han metido, el Tekken 3. ¿Para qué quieres meter más? Joder, el Soul Edge estaba bien. Sí, pero ya... vamos a ver, ¿quieres tocar todos los palos? O el Street Fighter Alpha 3, tío. Escúchame, pero ¿quieres tocar todos los palos? El Alpha 3. Ya has metido uno, has metido el puto Tekken 3. ¿Para qué vas a meter más? Cool Border 2, un puto juego de Snow. No, yo hubo un juego de Snow que yo jugué, pero creo que este no era. Creo que era el 1. Destruction Derby estaba entretenido para echarte dos partidas, reventar todos los coches en la arena y ya está, no tiene más. Yeah. El Final 7, bueno. Bueno. GTA, el primero, pues oye, lo van a probar la gente como por la curiosidad gracia. Y por ya la está. Gracia de, yo lo jugué en empezó todo. Yo lo jugué en sus tiempos piratilla y lo dejó mi primo y dije, hostia, qué guapo, hermano. Está bastante bien, el 2 estaba mejor incluso, pero... Yo lo jugué en emulador. Pero vamos, que no sé yo quién se lo pasará. Intelligent Cube ni zorra, Jumping Flash ni zorra, Metal Gear Solid, que vamos a decir. Era impresionantemente necesario. Sí, bueno, al igual que otros juegos que no están, como algún Crash, algún Spyro, cosas así. Medieval. algún Tony Hank. Tony Junk. El Apes Odyssey, cojonudo, ¿vale? Mr. Driller. Eso a mí me suena algo de Pornhub. Es un puto juego de... Creo que era de puzzles, ¿vale? También. El Rayman primero, pues bueno. Pues vale. El Resident Evil tenía que estar. ¿Por qué no? Los siguientes me suenan los huevos. Llegamos hasta el Siphon Filter, que te mete en el primero, que no te mete en el segundo o el tercero, que el segundo era bastante mejor. El segundo era la hostia ese juego. Pero es que encima, aquí ya es cuando me entra la duda, ¿no? Es decir, primero, Metal Gear Solid, ¿vendrá en español? Segundo, Siphon Filter, ¿vendrá con el español que nos llegó aquí? Con el de Gabi, que era español sudamericano. Neutro. Neutro, digamos. Pues... Es que ese es el tema. El primer Siphon Filter vino así, como diciendo, Gabi, debemos hacer esto. El segundo ya y el tercero vinieron en español de España, pero el primero, ¿qué? ¿Van a meter ese doblaje aquí o qué? Sí, hay estaría otro. Guapo, ¿hay, ¿eh? ¿Hay otro? No, no, español, no hay otro. Sí, por eso. Y los demás me pelan los huevos, con lo cual, sinceramente, ver, es una mierda. Tampoco está tan mal. Mira, de la NES Mini y la Super Nintendo Mini, con sus más y sus menos, tenían bastantes juegos que estaban muy bien, ¿vale? Es decir, cumplían con más o menos unos estándares, aunque cada uno tendrá su selección personal y dirá, hostia, escucha, me falta este tal. Sí, pero eso también de más te digo personal. Una cosa. Pero la Play Mini esta, sinceramente. También te digo una cosa, estará el típico gilipollas que te dice, que te justifica la compra y dice, bueno, pero le puedo meter más juegos. Efectivamente. La piratería y le meto más juegos. Pues como lo de la Super Nintendo y la NES Mini. Sí, pero ya pero... se te jode el argumento de, bueno, pero es un producto oficial para sí, reventar. La gente será comprarlo, borrar la mitad o más de la mitad y meter nuevos. Madre ese es el resumen de esta consola. Que trae 20, pues le quitará 15 mínimo. O 17. Y, bueno. Y una preguntita. Nosotros que gusta mucho el Metal Gear, ¿cómo será la lucha contra Psychomantix con estos mandos? Desconectándolo, si va con cable. Claro. Pero la vibración, ¿eh? No, el mando antiguo es por la vibración. Hostia, claro, cuando. Claro. Pero bueno, en su momento ya te decía eso de ponte el mando en el brazo para vibrar. Sí, pero este traerá vibración. Este no, no trae eso. Vibración, por eso lo digo. Pero que... hostia, tío. Y jugar al Metal Gear con el pad es que esa escena... Yo me acuerdo cuando me lo compré en la tienda de Play 3 que te lo dije a ti. Dije, hostia, qué original, tío. Que yo no lo había jugado porque no lo tenía en Play 1 y me pareció súper original. ¿Y qué juego va a leer de la memory card? Psychomantix, cuando te analice. Lo hace, ¿eh? Sí, pero ¿qué juego va a analizar? Se queda todo lo que dice. No encuentro nada. Ya, lo sé que lo como hace, pero que... tienes la esto vacía. ¿Qué más juegos hay aquí de Konami? El Mr. Driller, si acaso... Ya, aquí... Que... Es que el Mr. Driller no estoy seguro que sea de Konami, sinceramente, pero ni creo que importa. No, pero yo qué sé. Puta mierda. No lo sé, la verdad. Bueno, dice por el chat Stefan que PlayStation Mini sin Crash Team Racing ni Pepsi Man no es PlayStation. Tío, en serio, ¿por qué le mola tanto el Crash Team Racing? Un Dino Crisis, me acabo de acordar, a un Dino Crisis también haría falta. Hostia, pero... Que a mí me ponía alteradísimo ese juego cuando jugaba con mi hermano. Te ponía en tensión. Se habla mucho de un remake de Dino Crisis al estilo como el Resident Evil 2, ¿eh? Hostia, qué jugoso. Mira, Mancis Girl Z dice, no solo jugarlo sin el DualShock, espérate que no venga en inglés. Y Zacro dice, Psychomantix se va a reír de ti cuando vea que te has dejado los dineros en eso. ¿Te imaginas que doblan una nueva frase que diga, veo que estás jugando en una PlayStation Classic? Menudo subnormal. Menudo subnormal. Puto retarde. Y Manzisger dice que Final Fantasy VII en inglés también tiene que ser lamentable. Esa es otra. Dejarán el, o sea, claro, no creo que lo modifiquen. Dejarán el Ayeboy y todo esto. Muchas dudas con PlayStation Mini, sinceramente. Bueno, ya veremos. Que se lo compre otro y... Yo sé de alguien que se lo comprará, la veré y diré 100 euros que me ahorro. José, cuéntame lo siguiente. Voy, Spyro Raid Nathan Trilogy finalmente necesitará una descarga parcial. Vamos. El primer... juego. Te viene el primer juego y gracias. Van a venir los primeros niveles de los tres juegos, pero el resto se lo van a tener que ir bajando progresivamente. Veo más sentido eso que te vendan el 1 directamente aparte. Pero qué cojones. Pero vamos a ver. José, es que me yo refiero, no, si porque es que me refiero a una mierda. Persona. Yo lo. La gente que yo he conocido que ha jugado incluso peor. Al Crash dice: bueno, voy a probar el 1, voy a probar el 2, voy a probar el 3. Y no pasaban del tercer nivel. Simplemente era por probarlo. Pero ya, pero escúchame. Te pones a descargarte el resto de. Que el usuario escúchame, sea un retrasado. No quita. A ver, ¿sabes? Yo lo veo incluso peor que lo de traer el 1 y tener que descargar el 2 y el 3. A mí es que me suda los huevos. Porque por lo menos tenías el 1 completo, pero es que ahora te venden las demos del 1, 2 y 3 y descárgate lo demás. Cuando, si cuando cierren servidores y toda esta mierda y te pilla a lo mejor sin haberlo descargado, ¿qué pasa? ¿Qué más la te demo? Da? Si es que da igual, pero si es que esto que estáis comentando va a pasar en cualquier puto juego de esta generación en la cual los juegos no van en el disco ya prácticamente. Te toca ya tuvimos esta discusión en otro sí, programa, por bastante, favor. No, la Nintendo caballero. Switch ha vendido 22,86 millones de unidades, superando así a la Gaming Cube. La GameCube. Sí. Pues bien. Pues nada, comenta noticias, está cerca de la 64, que vendió casi 33 millones de unidades, ¿vale? Y 110,10 millones de juegos, o sea, de software, que se han vendido en Switch. Los 10 juegos más vendidos hasta el 30 de septiembre del 18 en Switch, incluyendo ventas digitales y en bundles, se podría decir que han sido Super Mario Odyssey con 12,17 millones, Mario Kart 8 Deluxe con 11,71, Zelda Breath of the Wild con 10,28, Splatoon 2 7,47 y ya pegamos el bajón a 1-2 Switch 2,64, Mario Tennis Aces 2,16, ha vendido muy rápido este juego, ¿eh? Mm. Arms 2,10, Kirby Star Allies 2,10, Donkey Kong Country Tropical Freeze 1,67 y Xenoblade Chronicles 2 1,53. Me parece curioso y me hace gracia que la gente diga: ¡es que es la consola de los refritos! Sí, pero es que me cago en Dios, el Mario Kart 8 casi 12 millones y el Tropical Freeze casi 2 millones. Funciona, es algo que funciona, si no, no vendería. Funcionan, tío, es que te puede joder, pero ahí está. Chúpamela. Entonces, así está el tema. A ver, pero también, ¿por qué funciona? Porque nadie conoce la Wii U. Ya, el juego más vendido de 3DS es Mario Kart 7 con 17 millones y medio. Impresionante, ¿eh? Pokémon XY con 16,34 y Pokémon Sol y Luna con 16,13. Casi, ¿no? Más que Alpha y el Omega, me sorprende. A Wii U ya la han vendido, o sea, la ha superado totalmente. Wii U vendió 100 millones de juegos y Switch ya hemos dicho que va por 111, con lo cual, ojo al dato. A ver, para llegar a Wii la cosa va a estar lejana, pero si sigue este ritmo, yo qué sé. Wii vendió 100 millones de consolas y casi 1.000 millones de juegos. Es impresionante, ¿eh? Y 1.000 millones. Y DS igual, 900, o sea, Wii vendió 920 mil millones. 920 mil millones, sí. Y DS... 920 millones, tío. 920,38. Claro. Tío, me lío. Es de noche, es tarde. Y DS 948. O sea, es una puta burrada, sinceramente. Es bestia. Así que nada, así están un poco las cifras de ventas. También se han dicho, por ejemplo, que NES y Super NES Classic Mini suman 10 millones de consolas vendidas, con lo cual obviamente no van a dejar de hacer minis. Y se siguen vendiendo y ahora están baratas y ya no hay rotura de stock ni nada de esto. Y especulaciones sanas. Una noticia que me llamó muchísimo la atención es que Mario Kart Wii sigue vendiéndose. O sea, sigue vendiéndose todavía a día de hoy y ha vendido 40.000 copias. ¿Este año? ¿Cuándo exactamente? Espérate que lo lea. Creo que lo leí, ¿no? Este año. Ha vendido 40.000 copias en los últimos 3 meses. ¡Fua! De Mario Kart Wii. Julio, agosto y septiembre, chaval. Impresionante. Y lleva 37 millones en toda, desde que salió. Es la hostia. O sea, un juego de Wii, tío. 40.000 copias muy en brutal, 3 meses. O sea... El tema es eso, Nintendo, por ejemplo, más que ya, sigue más. Haciendo... Hostia, pero vamos a ver, es normal. Yeah. Sigue ganando dinero de juegos que hizo hace 10 años y habiendo sacado como 3 Mario Kart por delante ya. O sea, es la hostia, tío. Es la hostia. Que Mario Kart Wii es muy bueno todavía, sí, a día de hoy. Joder, divertido. Introdujo muchas cosas, las moticos, tal. Qué paliza me he pegado mi sobrina ya. Hostia, aquí con Ibai cuando jugamos a... Así. ¿Te acuerdas cuando vino Ibai que no tenía el Mario Kart? Montamos la... O sea, tenía montada la Wii o algo de esto y jugamos al Mario Kart Wii en vez de jugar al 8 o al 8 Deluxe. Pues puede ser. Sí, sí, sí. No me acuerdo. El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, promete más DLCs para grandes títulos publicados. Joder. Entiéndase como que puede ser un Zelda, un Mario Kart, Mario Odyssey, lo que sea. No, para mí no augura eso nada. No lo veo mal. Yo sí lo veo mal. Céntrate en hacer un juego nuevo, no DLCs, tío. Depende, si es para temas, por ejemplo, los mapas del Mario Kart, pues se agradece. Por ejemplo, un poco de variedad. Sí, tío. No sé, sinceramente, ¿pensáis que Switch va a tener su propio Mario Kart cuando han lanzado ya el reciclado? No, es que no pueden ahora inventar no. Ya nada más. Es que sinceramente, pero no por nada, sino porque ya cuando salió Mario Kart 8, yo fui de los que consideraba que era el puto Mario Kart definitivo. Y es que sigue siendo válido a día de hoy. Si me sacas más mapas, cojonudísimo. Porque... A eso me refiero, pero es que más claro. Un Mario Kart 9... No, es que no sé, llevo... Mira, me sacas por 30 euros 8 copas o alguna mierda así, no sé cuántos personajes adaptados a los últimos que han estado saliendo así nuevos y tal, yo los pago a gusto, ¿qué quieres que te diga? O algún modo de juego inventado, yo qué sé, algo de barcos, digo por decir, o de aviones. Barcos y putas. O sea, no es de kart, ya no, no es de kart, pero mira, es un... Podrían hacer... Es algo distinto, ¿no? Rollo del Diddy Kong Racing, meterle... cosas por el agua o meterle sí, lancha, cosas voladoras. Motor de agua, lo que sea. Claro, es barcos que, y putas. Eso sí. Barcos y pitches. Hago un mapa, coño, sí, ¿por qué no? Y otro dato interesante en cuanto a ventas respecto a Switch, bueno, que no son ventas, ¿no? Pero dicen que Fortnite se ha descargado en casi la mitad de todas las Switch vendidas. Es impresionante, ¿eh? Unos 11 millones de Fortnite, ¿no? Más o menos. Mis amigos, pero dos amigos míos que tengo en la Switch se lo han bajado para probar. Y tengo uno que solamente juega en Switch porque le gusta. A mí me parece una mierda, pero bueno. A mí no me parece mal. El juego cumple. Te pegas el entretenimiento pero acostumbrado a verlo... Vamos a ver. Si tienes un PC o una Play 4, ¿Para qué? Está bueno, claro, en Play, se va a ver mejor. En Play se sigue viendo a 30 FPS, con lo cual me da igual, en Switch o en PC, o en consola. Me refiero en general en consola. Pero gráficamente en Play 4 se ve bastante mejor que en Switch. Sí, bueno, pero la comodidad que tienes en el modo portátil, me refiero, es distinto. ¿Sabes lo bueno del Fortnite? ¿Eh? ¿Sabes lo bueno del Fortnite? ¿Que te la suda? No, lo bueno del Fortnite es no jugar al Fortnite. Está pegando ya, no se oye hablar tanto de él. Pero no sé, no lo veo mal. Sí, pero bueno, aún no está en el top 3 de lo más visto de Twitch. Vaya, me la pela. Continúa, por favor. Pues nada, tráiler de Medieval. ¿Lo habéis visto o qué? Sí, básicamente comparando el escenario de la Play 1 respecto a la remasterizada. Pues yo no lo he visto. Básicamente es eso, decir que lo... Mira, qué guapo lo hemos hecho. Somos fieles a lo que había antes. A ver, con más detalles y más polladas, pero promete. A ver, yo lo tengo claro. Este para mí es como el Spyro, ¿vale? Lo jugaré porque tiene buena pinta, igual que el Spyro, pero yo no voy a ser de esos que dicen, ¡buah, es que en su momento! No, joder, no lo jugué. Yo ni no a lo... los Crash, ni a, ni a los Spyro, ni a este. Mira, ¿qué pasa? Que en su momento no lo jugué, pues a mí me va a pillar de nuevas todo y digo, pues bueno, pues un jueguito más. A mí fue porque me dio miedo. O sea, la portada con la mano así me dio, tío, mí, me dio mucho mal rollo, ni sabía de qué era ni he visto un gameplay. Tenía mi hermano en casa, pero nunca lo jugué ni vi jugarlo a él. Y claro, a mí me llamaba la atención, digo, ¿qué pollas es esto? Yo, la verdad, me la sudaba de pequeño. Y te la sigue sudando. Y me la sigue sudando de mayor. Es decir, yo lo veía y no le veía nada a ese juego. Y el problema está en que este juego, como vendan el remake de este juego a 60 pavos, va a doler, ¿eh? Esto pienso yo que debería de salir a 40 como muchísimo. Como mucho, sí. Porque además es que dicen, no es que hayan hecho tampoco un remake del 2, que hay un segundo juego para Play 1. Pero es que este, a mi modo de ver, ¿tú has visto el tráiler? Sí, gráficamente... Gráficamente es más... O sea, está más poblado de detalles y tal que, por ejemplo, la evolución del Crash al Trilogy. No. Mi punto de ver. No. Las hierbas, todo, No. Crash Trilogy para mí, sinceramente, ha sido un remake muy pureta, en plan de que lo han conservado todo exactamente igual que en este Medieval, pero el Crash lo veo mucho más repleto de detalles el escenario que lo que he visto en este Medieval. Hostia, obviamente, pues para mí lo contrario. Se nota la diferencia, pero... El Medieval, por ejemplo, anterior, sí, para mí lo he visto que es como más... se ve más vacío, más cutre. Más tétrico también, por el tema de nieblas, tal. Este es más colorido, ¿no? Pero, pero no te engañes. En esa generación no teníamos niebla porque el juego... ¡Oh, le han metido niebla para que dé más miedo! No, era porque no podía generar más allá la consola. Pero como que daba un ambiente más tétrico, ¿no? Respecto a este. Sí, pero que... Este demasiado friendly. Que sí que se nota ese salto, pero quiero decir que en este remake no he visto esa mejora gráfica en los detalles como si la he visto en Crash. A pesar de que Crash originalmente se veía muy bien ya, en estos remakes no he visto que en este de Medieval no he visto que esos detalles vayan a la par. He visto rocas ultra cuadradas sin forma lógica, por así decirlo, cuando le podían haber hecho una roca un poquito más estilizada, por así decirlo, que no se notase tanto que era un puto polígono cuadrado y ya está. ¿Sabes a lo que me refiero? Ese tipo de cosas que se nota demasiado, métele estas nuevas texturas y un poquito de detalle y ya está, pero no sé, creo que se pueden haber esforzado bastante más. De este solo sé que se va a hacer y que, bueno, baratico, pues me lo pillo. A mí es que me pela los huevos. Aún no se sabe, ¿no? El precio de salida que va a tener tampoco. Que va a salir el año que viene y poco más. 15 euros, no, ya no se le puede aquí criticar entonces. O sea, 15 euros y un guantazo. No, a mí me la pela, la verdad. Ese mensaje me recuerda algo. Y aparte, tanto que decían de Nintendo la consola de los refritos... Pues, ¿y qué lleva siendo la PlayStation 4 desde que nació? Volvemos otra vez a lo mismo. Juegos de... Vamos a ver, ¿qué juegos sacamos en PlayStation 4 que no hayamos sacado nunca? Vamos a... Los Uncharted. El último sofá, ¿sabes? Ahí, remasterizado. Pero, hijo de puta, no hace ni un año que lo has sacado. Shadow of the Colossus. God of War remasterizado. Bueno, sí, bueno, ya, si te metes en Third Party, flipas. Que si el L.A. Noir, que si los Spiro, que si los Crash. Que muchos remasterizados. Bueno, Spiro y Crash son más remake que remasterizados. O sea. Sí, bueno, pero recopilatorio. Pero por lo menos han hecho los gráficos desde nuevo. Zone of the Enders en Mars. Lo, sí. ¿Qué más? Pero que si te das cuenta, muchas remasterizaciones. Tales of Vesperia, que va a salir ahora el año que viene. Para Darksiders. Los Darksiders, sí, es que es eso, es decir... Muchas remasterizaciones de estas mierdas y tal. ¿Por qué han sido y tal? Porque... Porque no hay retrocompatibilidad. Pues no hay retrocompatibilidad y dice, no, pasa otra vez por cajita. Claro, se han ido sumando al carro y dice, hostia, pues no, se venden muy bien las remasterizaciones. ponemos un pack de textura y al carrer subimos un poco los frames y ala, el tostoto van a pasar por caja. Y cosita que podría hacer, pues con una retrocompatibilidad de metes el disco, se baja... Una cosa es, vamos a decir, a ver, que todavía no veo del todo descabellado que me saques el Medieval, que es un juego que tiene la polla de años y a tal, ver, ¿vale? Juegos de hace la polla de años. Que o le, los Spiro, que le, si es que luego al final yo lo compro. Spiro, el Crash y tal, cosas así como Spiro, Crash y tal, que han cogido el juego, le han hecho los gráficos nuevos y tal, y... Pues yo lo veo bien. Pero, por ejemplo, este mes en el Pero, Plus, por ejemplo, de una generación a otra, mira, no ves un salto este tan claro, de Last of Us, importante. ¿Vale? De Last of Us, ¿qué se le ve? Mejor ver, los 60, pelos de la oreja. 60 frames también se nota, ¿vale? Vale, pero ¿y qué? Que volvemos ¿qué, a lo de qué siempre. Gran diferencia ahí? Pero es lo que dice Fer, no es un Play, cambio tan brutal de un Play 3 y una... Pues de como, Play 3 a Play 4, ¿qué como los juegos hay? Del Plus de este mes, que son el Bullet Storm, que es un juego de Play 3 que va a salir en Play 4... Y el Kiwami, que es lo contrario, un juego de Play 2 totalmente rehecho de cero, que es un remake, ¿vale? Es que el Kiwami, bien, el Bulletstorm, dices, pagué. Pero volvemos a lo mismo. Los al final, Darksiders también. Pero es que esto al final es lo mismo. También. Estás haciendo que cuente que no pudo jugarlo en su momento, ahora lo juegue. O que, coño, el que quiera jugarlo en mejor calidad porque es un juego que le gusta, lo vuelva a comprar. Si yo no estoy en contra, pero simplemente estoy en contra de la gente que critica a... unas cosas, pero luego es hipócrita porque para las otras que él se compra o sale en su consolita, no se queja, ¿sabes? Eso es la puta mierda. Ojo, están aquí hablando ya del direct del Smash, pero de eso hablaremos ahora. Y Stefan 10 que dice, al Fortnite no puedes decir que no a ese precio. Ojo. Al Fortnite, yo sabes lo que le digo, me come los huevos. Esta noticia es para Fer. Venga, va, joder, me tocan las cajeras, tío. Bueno, Apple equipara la potencia de iPad Pro a Xbox One S. Phil Spencer lo celebra, como diciendo, posoc. Es que... Básicamente es un poco como... No me acuerdo de qué hablamos el otro día. Pues del de Huawei, móviles, del Huawei el Mate Eso. 20S o el no sé qué 20. Que me parece que, muy bien. Que era más potente que una Nintendo Switch. Y es lo que dije, es que lo vuelvo a decir, si es que vale para todo. ¿Para qué quieres tanta polla si no follas? ¿Qué juegos tiene aparte de demos técnicas o mierdas así menores? ¿Qué va a poner el Fortnite? Pues es que es eso, ya está, no le vamos a dedicar más tiempo. Folle. Que se ha miniaturizado una consola a ese calibre, o sea, un iPad a ese calibre, perfecto. Bien por ellos, sí. ¿Qué cuesta ese iPad? ¿Eh? ¿Qué cuesta el iPad el Pro? IPad, el iPad Pro, mil y pico. ¿Crux? ¿Qué cuesta? Cuesta mil y pico, ¿qué te cuesta un Xbox One S? Vale, que una cosa es portátil, pero ahí tienes la Switch portátil por 300 napos. Y la refrigeración que tendrá, que debería de tener algo así si le vas a meter tanta caña como una consola. ¿Para qué? Pues si los usuarios pues de si Apple no le... mayoritariamente luego usan cuatro putas mariconadas que no son... Y las foticos y a correr. Ojo atacando a los usuarios de Apple. Chupadme bueno, la polla. Pasemos a las cosas importantes, acercándonos ya al final de no, este ni programa. Entendero. Smash Bros. Direct. El Ultimate, el último direct antes del lanzamiento del juego, hoy, 1 de noviembre, a las 15 horas, hora española. ¿Vas a hablar del Smash Bros. Ahora? Sí. Voy a ir a sonarme los mocos. Vale. ¿No lo habéis visto vosotros? No. Voy a repasar rápidamente, no os creáis que me voy a quedar aquí. ¿Qué van a decir otra vez lo de los 45 minutos de...? No, no, no. No, no, no, la misma mía. Dos nuevos personajes. Ken, que va a ser un como el clon de Ryu. ¿Es ese metrosexual del Street Fighter? Incineroar, otro nuevo personaje, y con esto cerramos plantel, ¿vale? Incineroar, que es un puto Pokémon que no conoce ni Supu, pero oye, curioso, es un, le han dado un toque de lucha libre. Nuevos amigos, va a haber un montón de nuevos amigos que irán saliendo progresivamente desde el lanzamiento del juego hasta el año que viene, todo a lo largo del año. No esperaríamos menos tampoco. No va a haber los clásicos trofeos, sino que va a haber como una especie de espíritus, los han llamado. Y esto no creéis que es una tontería, es un cambio súper importante, ¿vale? Y que afecta a la jugabilidad muchísimo. Es una cosa que yo no me esperaba y la verdad que le va a aportar una profundidad de la hostia al juego, ¿eh? Básicamente nos ponen en la situación de que, bueno, que Smash siempre estaba visto como que los personajes de Smash eran muñecos con los que jugaban los humanos, ¿no? De ahí todo el tema de la Master Hand y todo eso, que se veía mejor representado en el Smash de la 64, cuando te acababas, digamos, el modo arcade, que al final te cagaba la Master Hand y salía el puto muñeco en la habitación del crío y quedaba ahí, ¿no? Pues básicamente, aquí se dice que estos espíritus han sido transformados, ¿no? Y básicamente no son los personajes, digamos, que controlamos en el juego, sino que son los compañeros o secundarios de otros juegos, ¿vale? De los universos de los otros juegos. ¿Ya has terminado de hablar? No, aún queda. Bien. Que los han transformado en espíritus. Y claro, esos personajes tienen sus propias estadísticas, van a mejorar y potenciar según qué habilidades de los personajes principales que podamos controlar en el juego. Con lo cual podremos, eso, mediante un sistema muy completo, a la par que complejo, mejorar y generar unas estrategias bastante importantes que haces Mercury en el título. Freddy. Parece una tontería, pero ojo, es bastante importante y profundo este tema y va a dar mucho juego. Sí. Han hablado del online y es que ahora podrás jugar en tres modos, digamos. Búsqueda por reglas predefinidas, o preferidas, mejor dicho, pues sin objetos, con objetos, objetos locos, objetos no sé cuántos, tal. Búsqueda por nivel de clasificación, que básicamente va a ser... un ranked. Un ranked, sí, en plan el nivel tuyo que se va a generar en base al número de jugadores que haya online. Tú serás el número no sé cuántos y según vayas ganando, pues te subirás o bajarás posiciones. Y por último va a ser por cercanía de localización. Básicamente, pues que te ponga preferiblemente con la gente región. De tu región. Mm. Sí. Bueno, lo de ranked viene bien para el tema de eSports, si quieren tirar por ahí. Sí. Claro. Y luego el tema de localización, han dicho por el tema, pues eso, de la conexión. La gente que juegue con wifi o que no tenga unas conexiones muy estables, que ellos recomiendan usar un cable de red con el adaptador y tal, pero que, oye, que todo el tema de la localización pues va a venir bien por si no puedes y todo esto. En fin, más detalles que se han dado del online. Básicamente que cuando tengas cierto nivel alto, pasarás a ser un VIP y lucharás contra los mejores. O sea, vamos a decir, como una ranked, pero más categoría. Hmm. Luego cada persona va a tener una chapa de identificación, una dog tag de ID online, que cuando tú luchas contra alguien consigues su chapa y las puedes coleccionar y ver un poco de información del otro PNJ. Pues eso está bien. Sí. O sea, mecánica, eso engancha a la gente para jugar online, como que tiene un objetivo, ¿sabes? Más allá de ganar. Sí, bueno, sí, conseguir sus chapas. Vamos a tener envío de mensajes predeterminados típicos de Nintendo, como el tratadme bien. Vamos a tener también un modo espectador, ¿vale? Digamos que tú te puedes meter a una partida simplemente a verla. Puedes jugar cooperativo en la misma consola, o sea, jugar varias personas en una consola online con más gente. Y van a hacer también la opción de crear salas, que esto lo veo bastante guapo, porque además las salas, digamos que tienen una especie de sentido. Es decir, hay como un ring, una sala, una zona de las gradas para espectar aquí y la cola para subir al ring. Y tú tienes como una ficha que la colocas, pues por ejemplo, quiero ponerme de espectador y vas a ver los combates que ocurran en esa sala. Eso es un poco como la mecánica del Street Fighter, como el Dragon Ball FighterZ. Pues puede entras ser. Entras en una sala tal, y te esperas, está una sala de espera para ser espectador o para entrar en la partida y haces como una espera. Claro, creo pues, que es esa misma mecánica. Pues sí, una mejorilla ahí, interesante. Y luego han hablado de la aplicación de Switch Online para el móvil, que han dicho que van a crear el apartado Smash World, como tiene ahora el Splatoon, pues uno del Smash que saldrá pronto, y que va a ser como una especie de red social de Smash, ¿vale? Que vas a poder compartir capturas, vídeos y todo eso, jugosito, ya veremos qué tal. Y bueno, que el chat de voz, que estará habilitado, por supuesto, a través de la aplicación. Han confirmado que va a haber 59 ayudantes, que incluso a mí me ha flipado ver ahí a Akira de Virtua Fighter, la polla, o sea, han metido personajes de Sega directamente. Y va a haber mucho guiñito, parece que al mundo de los videojuegos, más allá de la propia Nintendo, con lo cual jugoso. Más opciones que va a tener el juego, pues el tema de sección de ayuda, consejos, tutoriales, la sección de chapas, repeticiones, tiendas para comprar cosas con la moneda de juego, escuchar la banda sonora, y bueno, muchas más opciones clásicas que tiene, entrenamiento, todo eso. Como gran novedad, han metido selector de idioma, pero dices, ah, japonés y inglés. No, 11 putos idiomas para elegir. Hostia, el multicinco. En el Smash. Sí, sí, que puedes escucharlo ahí a los personajes en alemán o el idioma que tú quieras. ¡Aspangen sin pollas! Hostia, Mario, cómo has cambiado. Sí, sí, sí, sí. O sea, a ver, el Hitler. También han metido opciones como, por ejemplo... ¿Te imaginas a Mario con el bigotico solo aquí en medio, hija? ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! Violando a Luigi o algo. Han metido opciones también para poner como una especie de visualización por puntitos para ver, en plan, un ataque... O sea, ya para los jugadores más pro, digamos, poner en una esquina de la pantalla que se vea los personajes, vamos a decir, como en una cuadrícula y ver como por puntitos para ver, en plan, si le pego a este tío con este ataque, con esta fuerza lo lanzo aquí, no sé qué, para eso generar estrategia. Eso ya a nivel proaso. Claro. Pero lo han metido ya de base porque saben que Smash tiene una comunidad pro bastante fuerte. Nivel cocainómano, sí. Luego también han metido una opción para hacer translúcidos a los enemigos. O sea, que tú te veas a full, digamos, rendering y los otros se vean como con transparencia para no liarte cuando haces combates con más gente. Que eso está bastante bien. Eso me parece bien porque te liabas un poco. Llega un momento y dices, hostia, yo no sé quién soy. Y empiezas a trastear botones. Efectivamente. vas a tener la opción de equilibrar la fuerza como siempre se ha podido en el multijugador, pues lo que siempre se pone de más tanto para ir subiendo de nivel a los NPCs y todo esto. Personalización de los Mii, pero a un nivel bastante fuerte, incluso se le podrá poner disfraces y tal, o sea que al final va a tener, el juego va a ser completo de cojones. Y viene chicha, ¿vale? Han confirmado que va a haber DLCs con personajes nuevos, que van a ser sets. Cada set va a incluir un luchador, un escenario acompañándole y un pack de canciones. Cada set va a costar 5,99. No lo veo del todo mal. Y va a haber un pase de temporada que va a incluir los 5 sets que están planificados por 25 euros. Te ahorras 5 euros. Los personajes todavía no han empezado ni a sacarlo, ni han decidido cuáles son en principio ni nada. Y van a salir a lo largo del año que viene o incluso más. Y se pondrán a trabajar cuando acaben el juego principal. Y lo que han dicho es que si compras el pase este de temporada te van a dar un disfraz extra para el Mii, que es el personaje de Rex del Xenoblade 2. Uh-huh. Ahí está. Yo sinceramente me lo planteo comprarlo. Uh-huh. Yo depende del vicio que le vaya dando y si ves que ese personaje te gusta o lo que sea, si lo sigues, quiero decir, ya. Pues sí, te renta. Yo me esperaré. Eso un poquito, pero... Más cosas. Han anunciado bonificación para los primeros compradores. Y se trata de un nuevo personaje exclusivo para los primeros compradores. ¿Qué va a ser? La planta piraña. La puta planta de los Marios. ¿Quién no ha soñado con tener ese personaje? Escúchame la polla, Dios. Cómo sale en el juego. Con la maceta y todo ahí pegando. Me cago en Dios. Uah, está guapísimo. Qué guapo, Joder. Se solicita básicamente... Y la tosita. O si lo compras en digital o cuando lo compres en físico, canjeando los puntos de My Nintendo, te lo darán. Sí. Yo lo tengo que reservar, por cierto. Qué no guapo. Sé si reservarlo e ir directamente a la tienda. Yo lo tengo reservado hace 4 o 5 meses ya. De ti me lo espero. La precompra ya está disponible en digital, ¿vale? Y te van a dar, si lo haces, el doble de puntos My Nintendo. Qué bien, sí. Han anunciado que en Europa van a haber varios eventos dedicados a Smash Bros. Ultimate, que en la web de Nintendo habrá más datos. Y se han dejado para el final el modo aventura. Ojo, que han puesto en una cinemática súper guapa y se pregunta Sakurai y dice, ¿cómo los personajes se convirtieron en espíritus? Pues básicamente vamos a ver un poco lo que comentaba antes de espíritus. El origen. El origen, eso es. En eso va a consistir el modo historia. Y al principio te ponen ahí una cinemática que está guapísima y dices, hostia, qué cosa más guapa. Pero es que luego te ves cómo va a transcurrir eso y va a ser un juego de avance por un mapa estilo tablero, por así decirlo, que va a tener como exploración, vamos a luchar contra las versiones oscuras de los personajes, vamos a ir cogiendo un huevo de, pues eso, de cosas, trofeos, todo ese tipo de mierdas, y a esto lo han llamado el mundo de las estrellas perdidas, con lo cual vamos a tener modo un jugador, multijugador, o sea, vamos a tener con este juego una de opciones impresionantes. Y ojo, que en el tráiler del modo aventura está el tema principal del juego cantado. Rabo en mano, lefa en boca. ¿Y en fin. Lubricante para el capullito o sin lubricante? Ah, bueno, y sudada de polla. Eso para ti. Sí, pues que me la suda bastante. Así que nada, Smash Bros. Ultimate, o sea, José, tú sí, ¿no? Yo, claro. Hostia, o sea, vamos a pegar la licencia, madre mía. Yo ya te lo dije, el online de Nintendo es por ese juego, no por los juegos de NES. O sea. Pero obviamente, joder. Pues la verdad que sí, yo le tengo ganas a esto, o sea, le tengo muchas ganas a este Smash. O sea, yo creo que voy a dejar las pajas y todo por este juego. Fíjate que te digo, ¿eh? Y eso, que eso se ha agarrado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, espérate, también es verdad. Estaban en el chat haciéndose eco de lo siguiente, y es que Manzisger Z comenta, y la planta de Mario esa para primeros compradores. Estefan Díaz, que dice, la plantita toda bonita, nutrida con las lágrimas de los que quieren a Waluigi. Hombre, yo me la haría por puro coleccionismo, no por... Joder. Es un ya. Poco... Y Estefan añade que lo de los espíritus ya estaba más o menos en Brawl con los stickers. Sí, lo que pasa es que aquí lo han hecho lore, lo han hecho parte de la historia. Con lo cual, le han dado más protagonismo. Y bueno, eso ha sido todo. Se rumoreaba antes del direct que si después del direct iban a anunciar la 64 mini y se han comido una mierda. Una mierda. Pero bueno, que por lo que hemos comentado antes, con lo que están vendiendo, no creo que no lo hagan. Ojo, Fer, ¿qué pasa? Pues nada, que se extiende un rumor sobre un parche de Konami que bloquea el PT, la demo esta que anunciaba el Silent Hills, que fue cancelado. Así que, pues no lo sé, ya que lo anuncian, pues... Hostia, que hay actualización de verdad. Sí, a ver, según comentan, salió una actualización de la demo que la metía en la versión 1.0.1, que salió el 22 de octubre, y supuestamente lo que hace Konami con esto es eliminar la licencia del usuario para que pueda ejecutar. Dicen que el rumor se ha extendido, pero los jugadores han comprobado que no hay ninguna actualización, ¿vale? Con lo cual, pues... no hay pruebas reales, según comentan. Y con esto ya tiene como 8 o 9 días. A ver, lo bueno es que como si no le das a para jugar y tal, no te salta la actualización ni nada. Sí, pero si es una actualización que ocupa 20 kilobytes, eso se baja hasta teniendo una mierda de conexión en un segundo y te folla el juego. No, pero como... por si acaso... A ver, si es que no la voy a poner, ¿qué más me da? Yo es que ya la Play con eso la cambié por la... Yo la tengo, tío. La ¿aún tienes la demo de...? Claro. Hostia, ¿verdad? La mía vale 1000 pavos. ¿Te acuerdas de esa gilipollez? Que la gente comprando las Play 4 con la mierda esta, con la demo del PT esa, por 1000 pavos. Vendiéndolas por igual. ¿Cuál, la de los muñequitos eso que te salía? ¿O? No, no, la del PT, tío, la demo esta... De Silent Hills. Hostia, vale, sí. Que la quitaron y todo el rollo, sí. La quitaron porque cancelaron el juego, tiraron a Kojima a tomar por culo y todo el rollo. Bueno, Metal Gear Zero está ahí. ¿Vergüenza? ¿Vergüenza? Pues yo la tengo, tío. 1000 pavos vale mi consola, chaval. Me la pela. ¿Y a qué esperas a venderlo? A que se revalorice, ¿no? Claro. Cuando valga 2000. Mira, tía. Oye, y me compro la Pro. No. ¿Qué joder? Para un coche, hostia. Estefan Díaz dice que cuando comunidad de Hot Factory para Smash, en cuanto salga. Como se puede hacer, creo la sala Smash de Hot. Me pilla admin, que tengo un poco facha y me vendría bien. ¿Qué? Una autoridad en una comunidad. Joder, macho. Quiero ser admin, tío. ¿Qué pasa? Última noticia de hoy. Y es que M2 afirma que Switch puede ejecutar juegos de Dreamcast sin problema y están trabajando en la compatibilidad con la placa Naomi. No me. A ver si es verdad. Básicamente lo que... Joder, básicamente. Lo que comentábamos de... Ponte un post-it en la pantalla para que digas, no digas. Cada día le duele más, ¿eh? Pero ahora soy consciente, ¿sabes? Ya soy consciente de que lo digo. Hasta ahora lo decía como el que respira. Ahora estás pensando en que estás respirando y estás respirando conscientemente. Escucha, no. No digas esas mierdas, tío, que yo me ahogo. La gente que se mete droga empieza respirando. Por ahí. Ahora estáis respirando. Eso a mí siempre me ha jodido porque piensas en respirar y pierdes el puto ritmo y estás pensando un buen rato, tío. Estáis en ello. Y escucha, yo me ahogo. Estoy fatal de la cabeza. A mí me cuesta ahora respirar ya. Pues... más cositas. No, ya estaría. Nada, simplemente eso. Que están trabajando y que al final, pues que... pues vale. Están trabajando en el Sega Ages Volumen 1 para Nintendo Switch y que va a incluir, pues esos juegos de Dreamcast, con lo cual, al parecer sí que se han decantado por la emulación. Que la consola tiene sin problema capacidad de emulación, así que... Pues ya estaría. Y hasta aquí el Jet Set Podcast. Pues ¿algo más que queráis añadir? No, coño, que si no se hace demasiado largo. ¿Qué ibas a decir de noche? Digo, pero si no, de noche es Por favor, que están los vecinos durmiendo, no quiero jaleo. Sí, la verdad es que sí. Pues nada, yo creo que ya... Hola, de despedirnos, ¿no, chicos? Claro, nos tenemos que ir yendo. Y es... es la hora, chicos. ¡Es la hora de las tortas! Es la hora. ¡Son las 3:31! ¡Es la hora de la paja! Y yo escucho el programa ya. Están flipando aquí porque Fer dice, ¿y esta música? Y digo, no, dilo bien. ¿Y esta mierda música? Digo, pues si es con la que acabamos todos los programas. ¿A mí qué me cuentas? Como nunca se ha escuchado ni uno de estos. Pues, yo me lo escucho, pero no hasta el final, lo reconozco. Cuatro años de Hot Factory y no me he escuchado ninguno. Me voy a escuchar esta mierda. Claro, y como ellos cuando graban por el Discord no oyen la música. Claro, es que cuando grabamos esto, como grabamos en casa, somos Gin Tokis. somos Gin Tokis, tío. Ahí está. Yo... pues ya habéis oído a Miki. ¡Es la hora de las pajas! ¡Es la hora de la paja! Así que ya sabéis, cortad. ¡Hostia, cabrón! Cortad esto. Hostia, este se está partiendo el culo. Pegaros. Literal. Normal, viene de ver a Freddie Mercury. Ah, se lo trae abierto. Bien inspirado. Eso es lo que dice cada vez que le perfura. Hasta la puntita. Dice, no, no, escucha, va a ser solo la puntita. Y le mete la puntita, le mete todo el rabaco y dice, Claro, el E es en plan porque le va a decir, hijo de puta, pero el O es porque ya le llega a la garganta y dice, Y cada vez que lo repite es que es cuando le llegan los huevos. Bueno, ya. Los huevos chocando ahí. Huevo contra huevo, tío. ¿Qué? ¡Huevazos! Ey, escúchame, tú sabes, ¿no? Que ahí está la zona ni cu ni huevo. Sí. Que es la zona ni culo ni huevo. El perianal. ¿Vale? Vale, ni culo ni huevo, que es la zona donde terminan los huevos y empieza el culo. Es una frontera sin ley, ¿vale? Pues ahí choca huevo contra perianal, o sea. O sea, tú imagínate el vacío que tiene que pillar para chocar ahí huevos. ¿Cómo tiene que sonar eso? estoy hablando de... Bueno, nos estamos despidiendo. Quedan 25 ¿no? segundos, José. Nos vemos la semana que viene. Venga, toma por culo. Claro, tío. Sí, como de la semana. Fer, nos vemos el sábado en Cold Factory. Y yo soy Adri. Nos vemos en el próximo este podcast. Mira, ojo, no. A Fer le ha metido un pollazo en la garganta. Un saludo y un majestuoso saludo. ¡Hasta luego! ¿Has visto, tío? Si se van aplaudiéndonos.